Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una edición muy especial del podcast de la web de Lo que yo te diga, edición Navidad, edición fin de año. Este 2011 ya toca su fin y hemos preparado un podcast muy especial para celebrar este fin de año. Como siempre, tenemos que repasar los estrenos que han venido a lo largo de este mes de diciembre. Se nota la temporada alta en la cartelera, con muchas películas que estarán presentes en los próximos Oscar y en la temporada de premios. Haremos un repaso a este 2011 de cine. Tres prescriptores de distintas webs nos harán un repaso a las claves, a los nombres, a los favoritos que nos ha dejado un 2011 en clave de cine. Después, debido al estreno del Topo, hemos querido hablar de ese actor del que muchas veces se habla de que es el mejor actor vivo sin nominación al Oscar, Gary Oldman, estrena el Topo en un sorprendente y sobrio papel. Vamos a repasar las cinco mejores secuencias de este gran actor. Después pegaremos un buen repaso a la temporada de premios, que está en su máximo apogeo, con las nominaciones a los Globos de Oro, al Gremio de Actores, ya con la mirada puesta a las nominaciones al Oscar de finales del mes de enero. Hablaremos de todo esto en Conexión Oscar 2012, la actualidad, las noticias en clave de Cinema Expreso, también la actualidad del mundo de las series en cine, en serie, las bandas sonoras. Repasaremos la que han sido para nuestro experto musical en nuestra web las 5 mejores bandas sonoras de este año, el top 5 musical. Y debido ya a las fiestas y a los inminentes días festivos que vamos a vivir, con más tiempo libre, más tiempo de ocio, os hemos preparado una guía del mejor cine para ver en Navidad y también unas recomendaciones para regalar en formato de DVD, uno de esos regalos socorridos para el buen cinéfilo. Os apuntamos algunas recomendaciones para regalar estos días. Como siempre, terminaremos con el Busco Quiero Saber, y mientras en el programa, muchos guiños de Navidad, frases de cine, películas, música, actualidad, en fin, todo lo que queráis en esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Llegamos ya al final de 2011, a estas Navidades. Podcast web Lo que yo te diga número 28, que arranca como siempre con los mandos técnicos, con Carlos Graneil Spooky sosteniendo bien la pandereta del ritmo de este programa, y os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga número 28. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. La verdad es que no ir estos días al cine, estos días de Navidad, estos días de vacaciones, es casi pecado, porque la verdad es que hay un sinfín de grandes estrenos, de grandes títulos, de grandes nombres, algunas de las mejores películas de la temporada. Las repasamos con Matt y Auster, un método peligroso, psicoanálisis y pasiones sexuales en el diván de David Cronenberg. Sexo. Varón. Familia. Hijo. Divorcio. No. Profesor Freud, soy el Dr. Jung. Yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral. Tal vez sea la adecuada para tu tratamiento experimental. Hábleme de la primera vez que recuerde que su padre la azotó. ¡Eso me excitó! Transcurre en los albores de la Primera Guerra Mundial. Es una poderosa historia de descubrimiento sexual e intelectual basada en acontecimientos reales a partir de la turbulenta relación entre el joven psiquiatra Carl Jung su mentor Sigmund Freud y Sabine Spielre. Este trío se añade a Otto Gross, un paciente libertino decidido a traspasar todos los límites. Esta exploración de la sensualidad, de la ambición y del engaño llega a su momento cumbre cuando Jung, Freud y Sabina se reúnen antes de separarse definitivamente y cambiar la dirección del pensamiento moderno. Basada en la obra de teatro The Walking Cure de Christopher Hampton de 2002, es la tercera colaboración entre David Cronenberg y Viggo Mortensen tras Una historia de violencia de 2005 y Promesas del Este de 2007, después de que este haya sustituido al inicialmente previsto Christoph Waltz. Una sobreactuada Keira Knightley, un estupendo Michael Fassbender y un siempre refrescante Vincent Cassel completan el reparto. El gato con botas, el spin-off de Shrek. Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Protejo a los inocentes. Todos se lo debemos a él. Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia, nada me distraerá. Oh. Mucho antes de conocer a Shrek, el notorio espadachín, amante y forajido gato con botas, se convierte en un héroe cuando emprende una aventura para salvar a su pueblo. Le acompañarán la dura y curtida Kitty Zarpasuaves y el astuto Humpty Dumpty. Esta es la verdadera historia del gato, del mito, de la leyenda y de las botas. La cinta está dirigida por Chris Miller, codirector de Shrek III en 2007 y Lluvia de albóndigas en 2009. Antonio Banderas presta la voz al personaje tanto en la versión inglesa como en la española e italiana. Le acompañan vocalmente Salma Hayek, Zach Galifianakis y Billy Bob Thornton. Una película digna con un guión pobre que se centra en el personaje menos quemado de la agotada saga Shrek. Para calzarse estas botas. Es demasiado tacón para un varón, ¿no crees? La conspiración, verdades y mentiras sobre el asesinato de Lincoln en la nueva película de Robert Redford. En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado. Tras el asesinato de Abraham Lincoln, 8 personas son detenidas y acusadas de conspirar para matar al presidente, al vicepresidente y al secretario de Estado. La única mujer que se encuentra entre ellos, Mary Surratt, regenta una pensión donde el autor del magnicidio, John Wilkes Booth, y sus cómplices se reunieron y planearon los atentados simultáneos. Mientras Washington se recupera de las heridas de la Guerra Civil, el abogado Frederick Aiken, un héroe de guerra unionista de 28 años, accede a regañadientes a defender a Surratt ante un tribunal militar. Sin embargo, el joven abogado sospecha que su cliente podría ser inocente y que está siendo utilizada como señuelo y rehén para capturar a su propio hijo John, el único conspirador que escapó a la orden general de busca y captura. Con el país entero en contra de Surratt, Aiken es el único dispuesto a destapar la verdad y a salvarle la vida. James McAvoy y Robin Wright encabezan la nueva producción como director de Robert Redford, la octava en su filmografía. Jane Eyre, la versión más sobria del clásico de Bronte. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas. ¿Quién es el señor Rochester? Es el propietario de Thornfield. ¿Está herido, señor? Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado? Me crió mi tía. Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. Sé de hombres. Es un buen amo. ¿Le parezco guapo? La belleza tiene poca importancia. Se ruboriza, señorita Eyre. Jane Eyre huye de Thornfield House, donde trabaja como institutriz contratada por el acomodado Edward Rochester. La aislada e impresionante mansión, así como la frialdad del señor Rochester, ponen a prueba la resistencia y fortaleza de la joven, educada en un orfanato. Pero al reflexionar sobre su pasado y recuperar su curiosidad natural, Jane regresará a Thornfield House y al terrible secreto que esconde el señor Rochester. Cary Fukunaga, realizador de La Mexicana sin retorno, lleva a cabo la versión más sobria y sin alaracas del clásico de Charlotte Bronte. En el reparto, Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell y Judi Dench. Durante años he intentado escapar de él. Acompáñeme. Que Dios me ayude. Es un embustero, señor. Arthur Christmas, Operación Regalo. El Armand más navideño. El Polo Norte, el último reducto salvaje de la Tierra. En estos parajes inhóspitos casi nada puede sobrevivir. ¡Hola! Por fin se revela la increíble respuesta, hasta ahora nunca descubierta, a la pregunta que todos los niños se plantean. ¿Cómo reparte Santa Claus todos los regalos en una sola noche? La solución está en la apasionante operación secreta de alta tecnología que se lleva a cabo bajo el Polo Norte. El tema central de la película es una historia con todos los ingredientes de un clásico de la Navidad. Una divertida familia desorganizada y un inesperado héroe, el hijo más joven de Santa Claus, Arthur. De repente, en la gran operación de reparto de regalos, se pierde uno entre los cientos de millones de presentes. Es entonces cuando Santa Claus menos competente se embarca en una divertida y emocionante misión a contrarreloj para entregar el último paquete antes de que amanezca. Attack the Block, adolescentes y alienígenas. Una banda de adolescentes se enfrenta contra una invasión de salvajes alienígenas, convirtiendo una zona marginal de Londres en una zona de peligrosos juegos de ciencia ficción. De la noche a la mañana, un bloque de pisos se convierte en una fortaleza sitiada y un grupo de adolescentes de la calle en héroes. La lucha entre el gueto y el espacio exterior ha comenzado. Attack the Block sorprendió por su mezcla de géneros, siendo triunfadora del público, la crítica y el jurado en el Festival de Sitges 2011. Cosas de esas. Sí, fuegos artificiales. Es una invasión extraterrestre, tío. Hombre, claro. Vamos a darnos un baño de sangre. ¡Vamos a matar al bicho! The Artist, emoción y nostalgia sobre el paso del cine mudo al sonoro. Hollywood, 1927. Yorba Lentín es una estrella del cine mudo al que todo le sonríe. La llegada del cine sonoro marca el final de su carrera y lo lleva a caer en el olvido. Pero la joven extra, Pepi Miller, empieza a ser propulsada hacia el firmamento de las estrellas. The Artist cuenta la historia de estos dos destinos entrelazados. Película que a base de emoción y nostalgia ha logrado que más de un corazón lata al ritmo de claqué. Suficiente para superar los prejuicios de ser una película francesa, muda y en blanco y negro, y convertirse así en la favorita para los próximos Oscar. El Cascanueces, adaptando el clásico ballet. ¿Ves esa ciudad? Era mi ciudad antes de que el rey rata me la arrebatara. Corren los años 20 en Viena. Mary, una niña de 9 años, vive en una casa repleta de objetos encantadores y soledad. Molesta por su irritante hermano Max y desatendida por sus bien intencionados pero distraídos padres, añora la compañía y la aventura. La víspera de Navidad, su querido tío Albert llega con el regalo de un muñeco de madera cascanueces. Más tarde esa misma noche, la imaginación de Mary vuelve el muñeco a la vida. Presentándose como NC, lleva a Mary a un viaje maravilloso a través de una increíble dimensión. Allí los juguetes asumen forma humana y todo es 10 veces más grande. Ambiciosa producción infantil en 3D que se inspira en el famoso ballet de Tchaikovsky, llenando de barroquismo la puesta en escena. Con John Turturro, Elle Fanning y Nathan Lane como protagonistas. ¿Me acompañas? Sí. El topo, un infiltrado en el MI6 británico. Hay un topo en la cúpula del servicio secreto. Lleva ahí desde hace años. Años 70. El fracaso de una misión especial en Hungría desencadena un cambio en la cúpula de mando de los servicios británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Cuando Smiley ya se ha hecho la idea del retiro, le encargan una misión especial. Hay sospechas de que un topo está infiltrado entre las altas instancias del servicio y solo alguien de fuera puede descubrirlo. Con ayuda de otros retirados y de algún agente fiel, irá recabando información y encajando las piezas que le lleven al traidor. Por el camino encontrará historias de traición, ambición y mentiras. El director sueco Thomas Alfredson, realizador de Déjame Entrar, adapta la obra de John le Carré, sosteniendo con sobriedad y tensión una historia con un gran plantel de actores encabezados por Gary Oldman y Colin Firth. Drive, cine negro sobre el asfalto. Si conduzco para ti, tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy 5 minutos. Durante esos 5 minutos soy tuyo, pase lo que pase. No miro lo que haces, ni tampoco llevo pistola. Solo conduzco. En Los Ángeles, un joven especialista de escenas de riesgo en conducción de coches para películas se ofrece como conductor para atracos por las noches para ayudar a su vecina. Una de las películas más estimulantes de la cartelera, con unos estupendos Ryan Gosling, Karen Mulligan, Albert Brooks y Bryan Cranston. Nicholas Winding se llevó el premio al mejor director en el pasado Festival de Cannes. Tengo las manos algo sucias. Yo también. Mi marido vuelve a casa. ¿Dónde está? En la cárcel. El Harf, inmigración portuaria según Aki Kaurismäki. Basta. Marcel Marsh, escritor y conocido bohemio, se ha autoexiliado en la ciudad de La Brée, donde siente que está más cerca de la gente después de adoptar el honrado, aunque no muy provechoso, oficio de limpiabotas. Ha enterrado el sueño de convertirse en un reconocido autor y vive felizmente dentro de un triángulo compuesto por su bar preferido, su trabajo y su esposa Arletty. Pero el destino hace que se cruce con un inmigrante menor de edad llegado del África Negra. Arletty cae enferma y a Marcel no le queda más remedio que alzarse una vez más ante el frío muro de la indiferencia humana, con su optimismo y la solidaridad de los habitantes del barrio como únicas armas. Pero se enfrentará a la maquinaria ciega de un estado constitucional representado por la policía que sigue la pista al joven refugiado. Noche de fin de año, un sinfín de estrellas brindan con nosotros por el 2012. Es la noche más importante de mi carrera. Ha venido gente de todos los rincones del planeta. No los tiréis de cualquier forma, que floten en el aire, tiene que ser mágico. Celebración de amor, esperanza, perdón, segundas oportunidades y nuevos comienzos a través de las historias entrelazadas de parejas y personas solteras, contadas con el telón de fondo de la emoción y lo que Nueva York promete en la noche más deslumbrante del año. Un gran reparto protagoniza una serie de historias corales llenas de romance y superación, que pretende ser la respuesta americana de Love Actually. Dirige Gary Marshall, realizador de Pretty Woman e Historias de San Valentín. Todo puede cambiar. No. Se ha ido la luz. No va. Llama al portero. También se ha ido. ¡Hola, Nueva York! Quiero ir a Times Square esta noche. Termina 2011 y no es nada original que echemos un vistazo a lo que ha significado el año de cine. En estos 365 días, en estas 52 semanas, a fotogramas por segundo. Pues bien, como siempre hemos abierto en nuestra web, en nuestro foro, el periodo de votaciones de los premios de lo que yo te diga, los llamados Foreto. Una primera ronda de votaciones en los que quien quiera puede dejar en el foro o enviar por correo a la dirección coronado@loqueyotediga.net sus votos a lo mejor del año en las principales categorías, tanto en el mundo del cine como en el mundo de la televisión, tanto a lo mejor del año como a lo peor, que también ha habido bastante competencia en ese apartado. Buenos títulos, buenos nombres que irán sonando en este primer recuento, en este primer periodo de votaciones que abarcará hasta el próximo 31 de diciembre. Ese día será el recuento y se darán a conocer los nominados en cada categoría, los 5 más votados, y sobre esos pues se elegirá el definitivo ganador de estos premios del foro, lo que yo te diga, que se conocerá el próximo 21 de enero. Así que esperamos vuestros votos en estos días que quedan hasta el día 31 y después volvemos a pedir vuestros votos y vuestro apoyo para ya votar sobre los nominados. Y bien, pues como a efectos de indicación, hemos contado con 3 prescriptores, 3 amigos de distintas páginas web que nos van a hablar para ellos lo que ha sido este 2011. Cada uno que lo coja como orientación o si no, pues como una opinión más de lo que hemos vivido en este 2011 de cine. Por este orden, David Ribet, de Tu Blog de Cine, Raúl Cornejo, de Vivir Rodando, y Javier Ruiz de Arcaute, de Las Horas Perdidas, nos comentan qué ha sido para ellos este 2011 de cine. Oh. Bueno, pues para empezar un poco mi repaso a lo mejor y lo peor de 2011, quizás debería empezar por los últimos coletazos de los Oscars. Muchas de ellas, de las películas nominadas y vencedoras, se estrenaron a principios de año, y de entre todas ellas yo me quedo con 127 horas, The Fighter y Valor de Ley, el remake de los hermanos Coen. Precisamente hablando de westerns, habría que destacar Black Thor, Sin Destino, un western crepuscular de factura española. Dentro del campo de la animación, para mí mis favoritas han sido Enredados. Fue el día en el que Disney recuperó su magia sin necesidad de Pixar. La reciente Arthur Christmas, Operación Regalo, probablemente la película de estas navidades, es divertida, es tierna, es mágica y rebosa espíritu navideño. También Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Lo cierto es que el personaje del Che haya terminado las manos de Spielberg ha sido toda una bendición. Y la apuesta más curiosa de todas de este año, que ha sido Rango, sin lugar a dudas. También algunas sorpresas en el ámbito de cine comercial, de blockbuster, como Fast and the Furious 5, la quinta entrega de esta saga que desde que tomó las riendas Vin Diesel, pues ha experimentado una gran mejoría. Hay mucho menos tuning y más acción de la buena, es lo que andamos buscando a los que nos gusta este tipo de películas. También me quedo con El origen del planeta de los simios, seguramente la que ya sea la sorpresa del verano y una de las mejores películas comerciales de los últimos años, gracias básicamente a que los efectos especiales están al servicio de una buena historia, cosa que pocas veces ocurre. Dentro del cine de superhéroes, que cada año pues tenemos una ración, yo me quedo con X-Men, primera generación, la película de superhéroes para mí del año, y Capitán América, el primer vengador, que es un estupendo par de aventuras. En otros géneros destacaría películas españolas como Primos, una divertida, entretenida comedia con corazón, una perra y es tierna a partes iguales, Mientras duermes, que probablemente para mi gusto sea lo mejor que haya dirigido Jaume Balagueró, y No habrá paz para los malvados, es un thriller seco, turbio, lo mejor quizás que ha dado el cine español en mucho tiempo, y también la mejor interpretación de José Coronado, cosa que obviamente tampoco era muy difícil. Y como decía, en otros géneros me quedo con La deuda, el thriller reflexivo muy bien construido, Criadas y señoras, una conmovedora y esperanzadora comedia dramática, Un dios salvaje, una de las sátiras más hilarantes y divertidas que he visto mucho tiempo, y otras películas que he tenido la oportunidad de ver en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Algunas de ellas se han estrenado, otras lo harán pronto, pero de todas me quedo con The Artist, una joya entre tanta bisutería barata. Es una frase que leí hace poquito en un blog, y la verdad es que dio en el clavo. Es toda una declaración de amor, no solo al cine mudo, sino también al séptimo arte en general. También me quedo con Attack the Block, un gamberro divertido entretenimiento de serie B, Contagio, lo último de Soderbergh, y sin duda Drive, una de las películas del año. En cuanto a lo peor, pues bueno, siempre hay muchas películas que no nos gustan, pero bueno, puestos a elegir las que peor sensación me han causado, pues mi podium de las peores comedias del año, aquellas que han hecho gala de un humor vulgar, escatológico, de mal gusto, que personalmente nunca he sido afín a ese tipo de humor, pues serían Caballeros, Princesas y Otras Bestias, Fuga de Cerebros 2, y una que ha gustado muchísima gente, pero yo no pude soportarla, y que es La boda de mi mejor amigo. Otras películas también que han venido pues muy promocionadas por el 3D y que realmente me han parecido bastante mediocres, pues tenemos El sicario de Dios, Furia ciega, otra del señor Nicolas Cage, Piraña 3D y The Green Hornet. También ha sido un año de secuelas, y creo que las peores serían Scream 4, que más que una cuarta entrega de Scream, pues parecía una quinta de Scary Movie, es decir, una parodia ridícula a más no poder. Piratas del Caribe, Marías Misteriosas, probablemente la peor de la saga, que ya es decir, una película bastante sosa y que sustituye a una parejita de enamorados para endosarnos a otra aún peor. Y la que se lleva el primer puesto sería Transformers, El lado oscuro de la luna, que por muy adrenalítico fuera el tramo final, la verdad es que no compensaba la hora y media anterior, que resultaba bastante, bastante insufrible. Y otras decepciones han sido Intruders, que es una película de la que esperaba bastante, y sin duda la que para mí sería la peor película de animación del año, que es Cars 2, eso que estamos hablando de Pixar, y lo dice alguien que es un ferviente defensor de la primera entrega. Otras decepciones, quizás películas de las que esperaba más de lo que me dieron, aunque quizás tampoco me disgustaron del todo, son películas como Camino a Libertad, Cisne Negro, Código Fuente, El Castor, Más allá la de la vida de Clint Eastwood, Nunca me abandones, la propia Intruders, Super 8, que aunque me gustó no llegó a complacerme del todo, o incluso también la última película de Cronenberg, Método Peligroso, que lo cierto es que me dejó bastante, bastante frío. Y dentro de las sorpresas ya comentadas, añadiría también El gato con botas, que mejoraba el precedente de las secuelas de Rec, Destino Oculto, La Cosa, esa precuela que a muchos nos da bastante miedo y ha resultado ser un producto bastante digno y respetuoso. Y bueno, este sería un poco mis gustos de dentro de lo que cabe. Cada uno tendrá sus listas de sus favoritas y sus más odiadas. Y esta ha sido un poco mi valoración del año. Un saludo a todos los lectores y oyentes de lo que yo te digo. El año 2011 tenía un problema de antemano. Era el año que seguía 2010, un año fantástico para el cine. Un año difícil de repetir con películas norteamericanas de gran calado como La Red Social, Origen, Shutter Island o Fantástico Señor Fox. Este 2011 no han estado ni Fincher, ni Nolan, ni Anderson. En los referentes de 2011 uno se debe agarrar a una película de espíritu 2010 como es Cisne Negro, la mejor y más completa película de Darren Aronofsky. La pena es que llegó muy pronto y enseguida dejó un vacío. Pero no todo ha sido triste en 2011. Se han visto grandes películas del continente americano. La seguridad de David Cronenberg y Sofía Coppola con Un método peligroso y Somewhere. La sorpresa de Anton Fuqua con Los amos de Brooklyn. La confirmación de Duncan Jones con Código Fuente. Invención especial a la gran película de este 2011. La apasionante y deslumbrante Drive. En 2011 tuvimos la suerte de ver un clásico que perdurará en el tiempo y ejercerá de modelo para futuras películas. Para encontrar un buen cine hemos mirado a otros continentes en 2011. Europa ha sido un lugar perfecto para descubrir un cine diferente y arriesgado, pero a la vez cálido. De nuevo, Francia ha demostrado ser el país europeo que mejor industria tiene. Una mujer en África de Claire Denis, Tournée de Marcel Marik o Potiche de François Ozon han sido una gran muestra de la excepcional calidad que tiene el cine en el país vecino. La tristeza es que muchas de estas películas han llegado con un considerable retraso. También positivo en este 2011 es la buena forma en que se encuentran algunos clásicos europeos. La piel que habito de Pedro Almodóvar o Melancolía de Lars von Trier han sido disfrutadas como pasos seguros y firmes en la carrera de dos creadores únicos y arriesgados. Y a pesar de no ser europeos, también podríamos meter en este saco a David Cronenberg con su método peligroso, Roman Polanski con Un dios salvaje, Terrence Malick con El árbol de la vida, Woody Allen con Midnight in Paris o los hermanos Coen con Valor de ley. Los autores siguen en forma y eso es una buena noticia. Lo más triste de 2011 no está en las películas que hemos visto. Sin duda lo peor son los retrasos que sufrimos en los estrenos o que la versión original esté desapareciendo en algunas ciudades importantes. Lo peor de 2011 es que siendo el cine el arte más popular, es también tremendamente maltratado. Festivales que desaparecen y cine que no llega parece ser el terrible futuro que le espera al séptimo arte. Hola chicos, soy Javi de la web de cine Las Horas Perdidas. Y quería comentaros, bueno, lo que ha sido para mí la impresión de este 2011, ¿no? En cuanto a películas que se han estrenado y en cuanto a lo que ha sido la actualidad del cine en general. Yo creo que, por ejemplo, a nivel de películas de Hollywood, sobre todo este verano, por fin hemos tenido un verano bastante decente, con títulos, yo creo que muy acordes a lo que el público demanda en verano, ¿no? Los blockbusters típicos, que durante varios años yo creo que han sido bastante flojos, y este año por fin pues hemos tenido películas muy decentes y algunas incluso bastante buenas, pues como Super 8, X-Men Primera Generación, el Capitán América, incluso la tercera parte de Transformers, que bueno, con todos los peros que se le puede poner, pues desde luego es la mejor, o por lo menos la más divertida de las que ha hecho Michael Bay hasta ahora. Y sin duda, pues todo un pasatiempo con un 3D que por una vez pues justificaba el pagar 10 euros más en la entrada. Creo que sí que ha sido un buen verano, que todos los meses hemos tenido películas de bastante nivel para lo que uno espera una tarde calurosa en agosto, y desde luego ha sido un verano muy grato. Lo que sí creo es que quizá a nivel de lo que son pelis redondas, este año todavía nos falte por ver pues bueno, esa gran película del año, que también es verdad que estamos justo ahora en la época en la que King se estrena todas las películas que luego optan a premios, y que además pues bueno, en España como casi siempre pues llegan, suelen llegar más tarde, sobre todo cuando vienen de fuera, ¿no? Entonces hay que ver qué tal funcionan películas como El Topo, de la que se habla muy bien, de The Artist, que está arrasando en premios en muchos sitios, muchas asociaciones de críticos, pero sí que he echado eso en falta, quizá una gran película. También es verdad que uno no puede ver todo y habla de lo que ha visto a lo largo del año, ¿no? Pero es verdad que gente como Clint Eastwood con su última película, o incluso Spielberg con Tintín, o gente así, pues no ha estado al nivel que uno espera, ¿no? O quizá no haya sido ese atracón de buen cine que uno quisiera ver cuando tiene delante a uno de los intocables. Luego creo que a nivel de cine español ha sido un buen año, ha sido un año con buenas recaudaciones, donde gente, pues bueno, que siempre funciona en taquilla, pues es que es lo que le suele pasar en general al cine español, ¿no? Que suele tener alternancia entre años buenos y malos, y generalmente es porque en los buenos estrena la gente que tiene tirón en taquilla dentro del tirón que puede tener el cine español. Pero bueno, hemos tenido Torrente 4, hemos tenido la nueva de Almodóvar, y luego películas que han funcionado bastante bien, pues como Primos o No Controles, que quizás no tan bien como se esperaba, pero que han tenido su público y que yo creo que en general han dado una imagen bastante buena y muy, muy grata de nuestro cine, ¿no? Y luego también hemos tenido óperas primas como Eva, por ejemplo, hemos tenido Brooke, hemos tenido varias películas que, bueno, películas yo creo que a descubrir, que sin ser redondas, pues bueno, dan esa imagen que el cine español necesita, de que aquí no solo hacemos un cine social, que yo creo que es un tópico que ya se superó hace mucho, pero que sigue permaneciendo en la mente de muchos espectadores, ¿no? Y quizá acercarse a ese tipo de películas y cada vez funcionen mejor, y el hecho de que cada año pues veamos nuevas óperas primas con siempre con una factura muy potente, quizá fallen un poco más a veces en lo que son las historias, pero bueno, en general yo creo que a la larga va a ser bueno para nuestra cinematografía, aunque también es verdad que con la crisis que tenemos encima y con el cambio de gobierno, pues me imagino que van a venir recortes gordos. Entonces, a ver qué tal se adapta la industria española, muy dependiente de las subvenciones, a las nuevas circunstancias, que esperemos que sepan, no sé, aprovechar o sobreponerse al bache, quizá filtrando un poco más lo que se produce y produciendo mejores películas para el año que viene. Así que bueno, toda esta paja de abuelo que os he soltado, pues yo creo que es un poco la impresión mía personal de cómo ha sido un poco 2011, ¿no? Y que bueno, que todos yo creo que estamos afrontando el próximo año con bastante incertidumbre y con algo de miedo, pero bueno, yo creo que las cosas en general terminarán mejorando tarde o temprano, que no sé si llegarán a estar como estaban hace unos años, pero por lo menos no estarán tan mal como ahora, y yo creo que en el cine pues también necesariamente será parecido. Yo creo que vienen cambios y esperemos veamos los cambios, pues, quizá con cierta ilusión, para intentar que en el futuro pues nos encontremos en años cinematográficos mejores y también con una sociedad pues algo mejor de lo que está ahora, que creo que tampoco es tan complicado. Así que hasta luego, muchas gracias por contar con nosotros, con las horas perdidas, para comentaros qué nos ha parecido este año. Y un saludo para vosotros y bueno, que sigáis con vuestro podcast de Lo que yo te diga, que es uno de los indispensables. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. esta semana es uno de los estrenos más esperados del final de año, como es El Topo, la película sobre los servicios británicos del MI6, que adapta una obra de John le Carré y en la que tenemos a Gary Oldman interpretando al hierático agente retirado George Smiley. Es el mejor momento para repasar la carrera de un actor irregular, pero que ha demostrado sobradas muestras de talento a lo largo de una carrera que abarca ya más de 2 décadas. Proveniente de una familia humilde de Londres, Gary Oldman demostró desde muy pequeño un gran interés por el cine y el teatro. Se inició en la interpretación durante la década de los 80, actuando en varias representaciones teatrales y en series de televisión. Su debut en el cine fue en el año 1986 con la cinta de Alex Cox, Sid y Nancy, biopic de Sid Vicious, el malogrado componente del grupo punk Sex Pistols. Tras varios papeles interesantes, pero no excesivamente relevantes, llegaba su oportunidad como secundario en una serie de títulos que marcarían su filmografía. Por tanto, repasamos sus 5 mejores secuencias gracias al guión de Rhoda Sons, Observadora, de Gary Oldman en la web. Jackie Flannery, o el exaltado hermano del clan de los irlandeses, 1990. Jackie. Te ofrecería una cerveza, Kate, pero me las he bebido todas. ¿Sabes? He llegado aquí. Me he arrodillado. Y he pensado en Stevie con todas mis fuerzas. Ojalá eso sea rezar. Debí pensar que estarías aquí. ¿No te acuerdas de que Stevie se escondía aquí? ¿Con nosotros? Creíamos que nadie pensaría que veníamos aquí si no era arrastrados de la oreja por una monja. ¿Os acordáis del padre no sé cuántos? Tenía tanta saliva que se llenaba la boca de espuma cuando daba el sermón. Éramos unos críos. Esto es muy tranquilo, ¿eh? Fijaos cuántos santos. Allí está San Antonio y San Francisco. ¿Cuál es aquel de allí? Vamos a ver a San Antonio, ¿eh? A lo mejor quiere un trago. Creo que quiera un trago, Jack. No. Es abstemio. Lo siento. Santo Stevie. Phil Joanu le dio el papel protagonista del clan de los irlandeses a Sean Penn, que logró aquí una de las interpretaciones más reconocidas de la primera etapa de su carrera. Sin embargo, la película la hacía suya Gary Oldman, en una de las interpretaciones que le situaron en primera línea del panorama cinematográfico y considerada aún hoy como una de las mejores de su carrera. Oldman interpretaba a Jackie Flannery, un personaje que deja llevar por sus propios dictados, que hace lo que cree correcto, aun cuando las consecuencias resulten ser catastróficas. Un mafioso borracho y de vuelta de todo, tan agresivo e impulsivo como amigo incondicional de sus amigos. Precisamente será la muerte de su mejor amigo la que sacará su lado más visceral y duro cuando decide arreglar cuentas con la banda rival italiana, un papel que, visto en perspectiva, nos muestra al único personaje auténtico, sin dobleces de la película. Es cierto que el clan de los irlandeses no aportó nada nuevo al cine de gángsters, con una historia construida sobre lugares comunes y anegada de tópicos, especialmente sobre los irlandeses. Pero, aun con todo, la película está correctamente realizada y el trabajo actoral es lo más destacado, mostrándonos unos personajes bien construidos y coherentes. Hola. No te he visto en el club. ¿Qué pasa? Tengo trabajo hasta las 11 o así. Después podremos corrernos una juerga. Oye, nos veremos en el club hacia las 12, ¿Una birra? Sí. ¿Estás bien? Un poco nervioso. Tengo que hacer una recogida. Gracias. 25 de los grandes. Borelli tiene problemas con unos haitianos. La recogida será en Battery Park. Estoy jodido, tío. Voy a pedirle a Frankie unas vacaciones. He trabajado duro. Bien. Ya se acerca el desfile. Será estupendo, ¿verdad? Tú, yo y Kate. Podremos celebrar el Día de San Patricio juntos. Iremos al desfile. ¿Quieres? Oye, Jackie. Me han dicho que Frankie se cargó a Stevie. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Te olvidas de que estás hablando de mi hermano, Me lo han dicho. Sí, ya, te lo han dicho. Pues no lo repitas, joder. Es que repites todo lo que oyes por ahí, coño. Lo siento, me lo han dicho. Voy a tener que saltarte los sesos. He creído que debía saberlo. ¡Lárgate de aquí! ¡Venga! Debería lavarte la boca con jabón, Terry Noonan. ¡Vete de aquí y piensa en lo que has dicho! Papeles secundarios como este o como el de JFK Caso Abierto, donde interpretó otro papel importante como el de Lee Harvey Oswald a las órdenes de Oliver Stone, otra figura histórica y de nuevo actuación sensacional de Oldman con un gran y convincente papel. JFK dio paso a la película que aún hoy se mantiene como uno de los papeles más importantes de su carrera. Drácula o la sensualidad del mal en Drácula de Bram Stoker, 1992. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Confía. sitio en que sabrá disculparme por no acompañarle. Pero yo ya he cenado y jamás bebo vino. ¿Un antepasado? Veo cierto parecido. La Orden de los Dracul es un dragón. Una antigua sociedad que comprometía a mis antecesores a defender a la Iglesia contra todos los enemigos de Cristo. Esa relación no fue enteramente venturosa. Oh. Sí. ¡Esto no es cosa de risa! Os Dracul estamos orgullosos. ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? La sangre. Es demasiado preciosa en estos tiempos. Los días de guerra han acabado. Las victorias de mi gran raza no son sino relatos que contar. Yo soy el último de mi especie. Le he ofendido con mi ignorancia, conde. Perdóneme. Dirigida en 1992 por Francis Ford Coppola, Drácula es posiblemente su personaje más mítico. Perfectamente ensamblado en el ambiente recargado y barroco del film, Oldman se nos presenta igual de convincente en las tres facetas del personaje: el anciano habitante de un tenebroso castillo, el monstruo sanguinario y el romántico príncipe, que ha cruzado océanos de tiempo para estar con Mina. En la transformación de Oldman, en cada uno de ellos juega un papel decisivo su transformación, apoyada en un espectacular maquillaje y diseño de vestuario. Pero el esfuerzo interpretativo de Oldman no se basa en ello, sino que los aprovecha. Cada cara que nos presenta tiene un acento y una entonación distintos. Tras una presentación del guerrero que fue en vida Vlad, el empalador, sanguinario y cruel, pero enamorado con la misma entrega de Elisabetta, pasamos al anciano que recibe en su castillo a Jonathan Harker, que interpreta a Keanu Reeves. Rodeado de sombras y criaturas peligrosas, el conde Drácula se nos presenta como una criatura de humor mordaz y tendencias sanguinarias, que no tiene ningún escrúpulo en dejar atrás a Jonathan para ir al encuentro de la prometida de este, Mina, que guarda un gran parecido con su amada Elisabetta. De esta manera, con el conde llegando a Londres, llegamos a la encarnación del príncipe enamorado. Sin embargo, la película no nos da tregua y no permite que esta visión del príncipe seductor y seducido nos haga olvidar a la criatura que esconde, y nos va intercalando secuencias de sus encuentros con Mina, con otras, mucho más salvajes, de la bestia saciando su sed. Oh, Mina. Bebe y únete a mí. En la vida eterna. No, no puedo permitir. Por favor, no me importa. Mina, estarás condenada como yo a caminar por la sombra de la muerte para toda la eternidad. Tío, te amo demasiado para condenarte. Entonces apártame de toda esta muerte. Ah! Lucy Seductor. ¿Crees que puedes destruirme con tus ídolos? ¡Lucy Persecutor! ¡A la sangre de Cristo! ¡Viajera! ¡Yo que subí a la cruz! Yo que mandé naciones cientos de años antes de que tú nacieras. Tus ejércitos fueron derrotados. Tú torturaste y embaraste a miles de personas. Yo fui traicionado. Mira lo que tu Dios ha hecho de mí. Tu guerra con Dios ha concluido. Debes pagar por tus crímenes. Cristo te obliga. Ella es ahora mi esposa. ¡No! ¡No! Gary Oldman es un vampiro diferente que se aleja de la viril postura de Christopher Lee o del romanticismo gótico de Frank Langella, pero aporta su evidente lado oscuro, tan necesario para un personaje como el famoso aristócrata transilvano, un ser preternatural con un solo talón de Aquiles, el amor. Tras este éxito, Oldman tenía ya las puertas de Hollywood abiertas de par en par. Esto le permitiría hacerse con papeles protagonistas en grandes producciones como Amor Inmortal, donde daba vida a Ludwig von Beethoven, o La Letra Escarlata. Sin embargo, estos títulos no tuvieron la repercusión de la cinta de Coppola y poco a poco el actor regresó al terreno de los papeles secundarios. Norman Stansfield, o el histrionismo más perverso, en León, el profesional, 1994. Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta. Siempre me recuerdan a Beethoven. ¿Lo oyes? Es como cuando reposas la cabeza sobre la hierba. Puedes oír cómo crece. Puedes oír ese... ¿Te gusta Beethoven? La verdad, no lo sé. Te tocaré una mierda. Sí, no te gusta Beethoven. No sabes lo que te pierdes. Las oberturas como esta hacen que se me acelere la sangre. Tienen fuerza. Salvando las oberturas, para ser sincero, reconozco que luego es un poco aburrido. Por eso lo he dejado de tocar. Registra el piso. ¿Tú prefieres a Mozart? A mí también me gusta. ¡Me encanta Mozart! ¿Sabes? Para este tipo de trabajo es demasiado ligero. Así que suelo escuchar a tipos de más peso. En 1994, Luc Besson dirigía León el Profesional, película que contaba con Jean Reno interpretando a León, un asesino a sueldo, y con Gary Oldman interpretando a Norman Stansfield, un corrupto jefe de policía. La película significó además el debut de Natalie Portman en la gran pantalla interpretando a Matilda. El personaje de Oldman, con una obsesión por las aperturas de Beethoven y adicto a ciertas sustancias, cuyo tráfico, irónicamente, debería combatir. Dando rienda suelta a su dedo más histriónico, Oldman construye a un corrupto y peligroso agente de la DEA que opera impunemente en Nueva York. Su visita al hogar de Matilda, hija de un traficante de drogas que le ha traicionado, se salda con una masacre que acaba con toda la familia de la pequeña que sobrevive. Este es el punto de partida de la trama central de la película, que girará en torno a las ansias vengativas de la pequeña y a su extraña, pero al mismo tiempo reconfortante, relación con León, unidos ambos por la intención de consumar su vendetta particular. La primera aparición de Gary Oldman en la película ya deja claro ante quién estamos: jefe antidrogas que requiere de las mismas para afrontar su primera visita al hogar de Matilda, un personaje que afronta con un cinismo brutal todas sus acciones. Sin embargo, una secuencia destaca sobre las demás: el encuentro en los baños de la comisaría entre Stansfield con Matilda, que intenta llevar a cabo su venganza, pero aunque intenta poner en práctica todo lo que León, convertido en su mentor, le ha enseñado, la inexperiencia de sus 11 años la traiciona. Es una de las escenas en las que por unos momentos podemos disfrutar de un Oldman más contenido, posiblemente por su acercamiento a un personaje de tan corta edad, pero que da el contrapunto perfecto a su histriónica interpretación. Una entrega especial, ¿eh? A ver si lo adivino. China. Tailandesa, tal vez. Ya lo tengo. Comida italiana. Cielo. Matilda. Matilda. Esa bolsa en el suelo. Bien. Y ahora quiero que me cuentes todo lo que sepas acerca de la comida italiana. Y no olvides el nombre del cocinero que me ha preparado esto. No me ha enviado nadie. Yo me ocupo de mis propios asuntos. De modo que se trata de algo personal, ¿verdad? Claro. Dime, ¿qué asquerosa atrocidad he cometido ahora? Mataste a mi hermano. Lo siento. Siempre es la misma historia. Solo cuando uno empieza a temer de verdad a la muerte es cuando aprende a apreciar la vida. ¿A ti te gusta la vida, cariño? Sí. Perfecto. No encuentro ningún placer en quitar la vida a una persona que no siente apego por ella. Sheldon Ryan, o el congresista villano de Candidata al Poder, 2000. Hola, chicos. ¿Qué tal? Me alegro de veros. Perdona que te interrumpamos. No, estaba... No siente una intensa admiración. Estaba viendo a vuestra chica. Indira a Gandhi u otras primeras ministras? Sí, fueron grandes líderes. ¿Pondría a Thatcher en esa categoría? Oh, no, creo que no. ¿Sabe? Creo que diría a Thomas Jefferson. Vaya, hombre, es realmente increíble, ¿no crees? En realidad no la conozco. No creo que... Trabajamos juntos hace 2 años y... Bueno, supongo que acabamos en compañías diferentes. No, siéntense, por favor. Así que sí, un hombre. Señor congresista, el presidente nos ha pedido que le dijéramos que agradecería mucho su apoyo en la confirmación de la senadora. ¿De veras? Eso fue lo que me dijo, Sher. Pero al presidente no le parece tan importante como para... ¿Sabes qué es importante, Shelley? Es el canto del cisne del viejo. Poner a una mujer en un cargo significa algo para él. Y cree que Lane Hanson es, desde luego, la mejor opción. Ah, tú no crees eso, Kermit. Vamos. Eres inteligente. Oye, no me importa que sea una mujer, pero no voy a confirmar a una mujer solo porque sea una mujer. Quiero decir, Lane Hanson tiene una carga extra. Tiene que salir a la escena mundial con unas... credenciales perfectas. Margaret Thatcher no las tenía y el mundo la respetaba. El mundo aceptaba a Margaret Thatcher porque sabía que tenía que responder ante Reagan. A una mujer más le vale estar bien cualificada y no tener nadie ante quien responder. Y Lane Hanson no es esa. Mírame a los ojos y dime que Lane Hanson es tu primera opción para la vicepresidencia. Lane Hanson es, desde luego, mi primera opción. Quiero a alguien como tú en mi partida de póker. El país necesita una confirmación tranquila, Sher. El presidente necesita una confirmación tranquila. Y el país necesita un vicepresidente competente. Perdonad un momento. Por supuesto. Solo hay una persona en el mundo que tenga ese número de teléfono. ¿Y quién es la segunda opción? Soy Newman. Bueno, en realidad no tenemos a nadie. Vaya, dime una cosa. Si a Lane Hanson la atropellara un coche volador, ¿a quién escogería el presidente? Sí. Sí. Claro. Creo que al presidente aún le gusta Jack Hathaway. Muy bien. Señor congresista. Uh-huh. De acuerdo. ¿Sabes? Jack Hathaway, ese es un buen hombre. Para un demócrata. Con él sí tendríamos una tranquila confirmación. ¿Jack Hathaway? Tranquila como el sueño de un niño. Bueno, ya se ha retirado de la lista, así que... Sí, claro. ¿Quién demonios sabe? Tal vez Lane... Bueno, sorprenda al mundo con una brillantez y... erudición que no sabemos que tiene. Bueno, Shelley, ¿podemos pedir una justicia básica? ¿50% de demócratas y republicanos en las vistas? Claro que sí. En el año 2000, Gary Oldman se metía en la piel de Sheldon Rankin en este thriller político que bebe de los clásicos del cine norteamericano especializado en las campañas y especialmente los escándalos de ese juego bárbaro que es la política estadounidense, traición en la que ahondaron durante la década de los 60 y 70 cineastas como Sidney Lumet, Alan J. Pakula o Sidney Pollack. Y ahí se inscribe también Candidata al Poder, película escrita y dirigida por el crítico cinematográfico Rod Lurie, admirador del clásico Todos los hombres del presidente. Los ingredientes de la trama tienen claras resonancias con el escándalo político-sexual del momento, el caso Lewinsky, desde el paralelismo entre el fiscal Starr y el personaje de Gary Oldman al uso de Internet para poner en circulación las fotografías comprometedoras de la senadora en su juventud. La mejor baza de la película es sin duda la de las interpretaciones, entre las que destaca la de Joan Allen en el papel de la íntegra candidata perseguida por un desliz de juventud, y Gary Oldman como reencarnación del cazador de brujas McCarthy. En el momento de su estreno llegó a comentarse por parte de la crítica la probabilidad de que este thriller significara la primera nominación al Oscar de Gary Oldman. Finalmente, no lo lograría. Oldman interpreta a Sally Rankin, un veterano influyente republicano, jefe del comité que se ha de encargar del nombramiento de un vicepresidente tras la repentina muerte del anterior. La senadora Lane Hanson, Joan Allen, es escogida por el presidente Jeff Bridges para reemplazarlo. Rankin, que desea en el puesto un hombre de su confianza, filtra comprometida información acerca de la senadora a la prensa. Y aunque la película pueda ser acusada de estar muy escorada políticamente con un presidente y candidata a vicepresidenta íntegros y unos opositores que blanden su hipocresía hasta rayar lo más mezquino, no se le puede negar su buen ritmo y, sobre todo, la sobriedad de sus intérpretes. Ahora tengo que hablar de un asunto que me preocupa seriamente. Si la sala me permite, tengo ante mí un ejemplo perfecto de la necesidad de que esta institución apruebe la ley de protección contra el libelo de Internet. En el artículo del informe Nichols expuesto para 40 millones de abonados a Internet, se dice que usted, senadora, participó en un escándalo sexual cuando era universitaria. Es decir, intercambió favores con varios hombres para poder entrar en una hermandad. Aunque no haré perder el tiempo al comité con unas insinuaciones tan viles y mezquinas, no negaré a la senadora el derecho a responder a ellas. Señor presidente, no tengo nada que decir. No responderé a ese artículo. Y yo le digo bravo, senadora. Bravo por usted. Permitan que les diga que animo a todos los americanos y a todos los ciudadanos de este planeta a boicotear el informe Nichols. Esta es la clase de basura y pornografía degenerada que no debería ver la luz del día. Solo puedo suponer, senadora, que usted no solo presentará una demanda contra los autores del www.nicholsreport.com, sino contra el extraordinario parecido que hay en estas repugnantes fotografías. Y cuando presente la demanda, sepa que tendrá todo mi apoyo. Su rechazo a negar este informe de perversión sexual no tendrá ningún efecto sobre este comité ni en su votación para aprobar y consentir su nominación. El comisario Gordon o la justicia de Gotham en Batman Begins y El Caballero Oscuro. Teniente, la carta con el Joker prendida al cuerpo. En Científica han encontrado 3 ADNs distintos. ¿Alguna equivalencia? Para los 3. Los ADNs pertenecen a la jueza Zurrillo, a Harvey Dent y al comisario Lowe. El Joker nos está señalando sus objetivos. Manda una patrulla a casa de Zurrillo, que Wers localice a Dent. Ponerles a ambos protección policial. ¿Dónde está el comisario? En el ayuntamiento. Señal del edificio, que nadie entre ni salga hasta que yo llegue. Entendido. Gordon, ¿qué te traes entre manos? Estamos a cubierto. Quiero que chequeéis planta a planta todo el edificio. Lo siento, señor. Creemos que el Joker pretende atentar contra su vida. En 2005, el director Christopher Nolan inicia su trilogía basada en el personaje de Batman, con Batman Begins. En las distintas versiones del hombre murciélago que se habían realizado, los seguidores echaban en falta un teniente Gordon con más carisma y protagonismo, tal y como sucede en los distintos cómics. Nolan no defraudó, otorgando a Gordon mucha más relevancia que en las anteriores versiones y dejando al personaje en manos de Gary Oldman. Interpretación calificada como carismática y tridimensional, un personaje curtido, cargado de escepticismo que vive en una ciudad hostil, pero que demostrará su incorruptibilidad y su permanente disposición a luchar contra los males que acechan a Gotham. Es por ello que su personaje avanza desde el agradecimiento con reservas que siente por Batman y la ayuda que éste le presta en la lucha contra el crimen organizado, al principio de Batman Begins, a la colaboración más estrecha y basada en la confianza que demuestran en El Caballero Oscuro. Nolan además brindó una de las escenas más esperadas, esas típicas conversaciones entre el policía y Batman en la azotea de la comisaría, que en cine se había hecho esperar durante años, y si bien la importancia del personaje es indudable, habría que esperar a 2008, y el estreno de la que muchos consideran como la mejor película rodada sobre Batman, Caballero Oscuro, para que Gordon se situara como uno de los personajes más determinantes en el film. En esta ocasión, Oldman huye de histrionismos y construye un personaje sosegado que transmite su desencanto por la realidad que vive, pero que nos transmite su integridad en todo momento. Su interpretación, elogiada y considerada una de las mejores de la saga, es el convincente contrapunto al héroe y culmina en ese gran final en la que el destino del Caballero Oscuro queda, en parte, en manos de Gordon. Gracias. No tienes que dármelas. Claro que sí. El Joker ha ganado. La labor de Harvey, todo aquello por lo que hemos luchado, se esfuma. La oportunidad que nos diste de arreglar esta ciudad se desvanece con la nueva imagen de Harvey. Nos lo jugamos todo a una carta. Y el Joker la ha cogido y la ha hecho añicos. La gente perderá la esperanza. No lo perderá. Nadie debe saber lo que ha hecho. 5 muertos. 2 de ellos, polis, como para intentar taparlo. No. El Joker no puede ganar. Gotham necesita a su verdadero héroe. No. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. Yo sí he podido hacerlo, porque no soy un héroe, como Dent. Los he matado yo. Es lo que soy. No, no, no puedes, no lo eres. Soy lo que Gotham necesite que sea. Da la alerta. Un héroe. No el héroe que nos merecíamos, pero sí el que necesitábamos. Un caballero ejemplar, al que jamás olvidaremos. ¿Van a ir a por ti? Tú vas a ir a por mí. Me condenarás. Me echarás a los perros. Porque eso es lo que tiene que ocurrir. Porque a veces, la verdad no es suficiente. A veces la gente se merece algo más. A veces la gente se merece una recompensa por tener fe. Aunque en 2012 le veremos en la tercera película de Batman dirigida por Christopher Nolan, ahora está en nuestras pantallas con el Topo. Una gran oportunidad para ver que Gary Oldman, también en un registro sobrio y errático, demuestra el gran actor que él, para muchos críticos americanos, todavía es el mejor actor sin nominación al Oscar. S, C, A, R, conexión. Bienvenidos a Hollywood. Merry Christmas, happy holiday. Después de la fanfarria de Conexión Oscar, toca hablar de premios. Estamos en pleno apogeo de la temporada hacia los Oscar, con las nominaciones de los Globos de Oro, del Gremio de Actores, el veredicto de la mayoría de los principales críticos de lo ancho y largo de Estados Unidos. Así que hemos tenido que pedir refuerzo en esta ocasión para la sección. Y qué mejor refuerzo que Mari Carmen Rodríguez, habitual de este podcast, redactora de Las Horas Perdidas y en nuestra web, pues de la sección que fue de y una gran amante de la temporada de premios. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y pues parece que toca currar porque estamos en plena temporada pre-Oscar y ya tenemos, pues a la espera de conocer las nominaciones del Oscar a finales de enero, pues las principales nominaciones de los premios. Aquí no sé si te habrá pasado eso, pero al principio de la temporada era un poco anodina, por la pretemporada, mejor dicho, porque hasta hace un mes y algo, la que parecía que iba a ser la película que iba a arrasar con todo era Caballo de Batalla de Spielberg, por el mero hecho de ser Spielberg y porque Spielberg no puede fallar. Y entonces, entre los especialistas no ha habido consenso, se empezó a hablar primero de Los Descendientes de Alexander Payne, que por alguna razón no ha terminado de arrancar, y finalmente la película de consenso ha sido The Artist, que a nadie desagrada y que, al ser una propuesta original, se ha convertido en una candidata muy atractiva de cara a los Oscars. Lo que pasa es que, claro, el mero hecho de ser francesa, a ver cómo reciben esto los académicos, pero parece ser que de lo que menos se habla es que es de una película francesa. Se habla más de que es muda, que ha sido que se ha rodado en Hollywood, que hace un homenaje al cine mudo, a los inicios del cine, que está distribuida por los hermanos Weinstein. Los hermanos Weinstein lo están vendiendo muy bien, vamos a ver qué pasa. Pues The Artist es uno de los grandes estrenos de estas navidades aquí en España y bueno, las principales asociaciones de críticos la han premiado y ha salido pues muy bien parada de las nominaciones de los Globos de Oro, del Gremio de Actores, que un poco son algunos de los premios que vamos a mencionar. Y bueno, la gran pregunta que se estarán haciendo muchos, pues de que te mojes, Mari Carmen, ¿crees que a estas alturas se puede considerar que The Artist va por todas en los Oscar? ¿Es la favorita? ¿Crees que va a ganar? ¿O crees que al final se encontrará algún escollo en el camino, sea su nacionalidad, sea su temática, sea la arriesgada de su propuesta, y pase como el año pasado, de que parecía que a esas alturas la red social iba a arrasar y luego apareció el discurso del rey? ¿Qué piensas que ocurrirá este año? Va como un tiro, va lanzadísima y ha cogido una carrerilla brutal y parece que en este momento no hay otra película, porque se decía, por ejemplo, se especulaba con la posibilidad de que Los Descendientes de Payne iba a ser la película que iba a arrasar con los premios de la crítica y que a la hora de pronunciarse los gremios la balanza se iba a inclinar hacia The Artist. Ha sido al revés, me da a mí que no van a cambiar las tornas de aquí a que sean las nominaciones a los Oscars y se entreguen los premios de los gremios. Me da la sensación de que es como el Slumdog Millionaire de este año, que va lanzadísima hacia los Oscars. No sé. No parece casualidad que detrás esté el nombre de Harvey Weinstein, ¿verdad? Efectivamente. La está vendiendo como la sabe vender, vamos. Y tampoco hay otra candidata que la eclipse. Poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las películas más populares de este año. La película de Spielberg no ha gustado tanto como se esperaba. La película de Alexander Payne a los académicos no la ha entusiasmado tanto. Tampoco la película de Daldry tampoco ha gustado. La película de Fincher nos olvidamos porque es una propuesta de género y no tiene la popularidad de otros títulos. Es que es la candidata que hay. Y una pregunta de estos títulos, de este ramillete de títulos que hemos dicho, pues sí, parece que no han empezado nada bien la carrera, pues películas que por nombre, el nombre de los directores que había detrás, había muchas esperanzas, como Fincher, como Spielberg, como Daldry, y lo que a muchos ha sorprendido es que, por lo menos a nivel de crítica y también en los Globos de Oro, pues parece que está teniendo, que va bastante al alza, ya muchos hablan de que podría ser una alternativa, o quizás la única alternativa de Artist, es La Invención de Hugo, de Scorsese, que también tiene pues una temática, podría ser nostálgica, parecida. ¿Cómo crees que se puede hablar de que Scorsese puede volver a los Oscar va por la victoria? ¿Va a ser una rival para The Artist o finalmente no llegará a tanto? No lo creo, porque La Invención de Hugo ha sido un marronazo. ha sido un marronazo, ha sido un pinchazo tremendo de económicamente y, bueno, ha gustado mucho la crítica, pero sigue siendo un marrón. No creo que la Paramount vaya a hacer una... Bueno, ha hecho una gran campaña por ella, pero no creo que vaya a ir por todas porque está haciendo una ruina. Bueno, veremos a ver, desde luego, lo que sí que parece es que es un año pues que de Arty se puede beneficiar. Es un año en el que los grandes nombres pues han ido pinchando, o de momento están pinchando, y tampoco parece, bueno, pues salvo los descendientes, aunque Alexander Payne ya también juega en otra liga, no parece que este año tengamos así una mucha presencia del cine independiente en las nominaciones. No. Los descendientes y Shame no se está comiendo nada. También hay que tener en cuenta la calificación que ha tenido. Y la Martha Macy, May Marlene tampoco, que era la gran película independiente de este año, tampoco se ha comido nada. Like Crazy ni aparece. Este año no es el año de un Winter's Bone, ni no. Los chicos están bien, así que parece. Y además, como este año tampoco es obligatorio votar 10, pues el cine independiente se va a comer muy poco en los Oscars. Y luego otra película que bueno, detrás no hay un gran nombre, pero es una película pues que bueno, que ahí está, no sabemos hasta qué punto va a jugar en la carrera, si solo a nivel interpretativo o a un nivel más global, está Criadas y Señoras, que ha sido uno de los éxitos este verano en Estados Unidos y que llega pues bien posicionada por lo menos en el gremio de actores y en los Globos de Oro. ¿Piensas que al final pues se quedará como mucho en las actrices y poco más, no? Yo diría que ha sido la... Creo que es la primera película en garantizarse su plaza. Ha sido el sleeper del año, es una de las candidatas más populares y creo que la candidatura a la mejor película la tiene. Y el resto serán las actrices. No creo que vaya más ni guión ni dirección, mucho menos dirección, pero por lo menos esas tres candidaturas las tiene. El caso es si van a ser tres o dos actrices las que van a ser nominadas, porque Jessica Chastain es la pobre... con tres películas los académicos se van a hacer un lío. Bueno, pues en principio ahora vamos a ir con esas categorías principales. Un poco pues todavía quizás sea pronto. Bueno, las nominaciones las conoceremos el 24 de enero, tampoco queda tanto, apenas un mes. Y bueno, yo creo que con las nominaciones tal vez faltan las de los BAFTA como importantes por el ala británica, pero bueno, teniendo las nominaciones de los Globos de Oro, del gremio de actores, que podéis consultar en nuestra web, pues nos podemos hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros. Así que ya hemos hablado de película, de artist, la señalas como favorita. Y en director, ¿crees que este año, en un año que podía haber ahí muchos nombres y tal, pues se puede contar como favorito a un Michel Hazanavicius, que un poco, pues entre comillas, de perfil bajo, como Tom Hooper el año pasado, no muy conocido y tal? ¿O algún nombre como Scorsese, Malick o Spielberg o incluso Alexander Payne pueden hacer algo en la categoría de mejor director? Es que en los nombres consagrados, es que no hay ninguno que se sitúe por encima del otro. No hay un claro favorito. Creo que es una categoría bastante reñida por eso mismo. No hay un favorito ni cuatro que le rodeen. O sea que a lo mejor Michel Hazanavicius puede ser la sorpresa y puede ser el ganador. Como sucedió el año pasado con Tom Hooper, que no era favorito, y luego se voló el catalagua. Y en la categoría de mejor director, se cuentan como favoritos eso, a Michel Hazanavicius, Alexander Payne, Scorsese. Ya hay dos nombres de los que están en muchas apuestas, muchas quinielas, dos hombres veteranos y de prestigio, como son Terrence Malick y también Woody Allen por Midnight in Paris. ¿Cuál crees de los dos que tiene más posibilidades y cuál crees si alguno de los dos se acabará colando finalmente? Ojalá sean los dos, pero me da a mí que va a ser Malick, que tiene mayor apoyo del sector más comprometido de la academia. Ojalá sean los dos, pero apuesto por Malick. Y ya que hemos hablado de Woody Allen, siempre ha hecho un rum-rum de que Midnight in Paris, la película más taquillera de Woody Allen, muy buenas críticas... Y está un poco la opinión de la gente pues muy dividida entre los que creen pues que desde los tiempos de Balas sobre Broadway pues están las puertas de los Oscars cerradas para Woody Allen en las principales categorías y se tendrá que contentar con mejor guión, y otros que piensan que Midnight in Paris puede ser la vuelta triunfal de Woody Allen, por lo menos en nominación de películas importantes como mejor película. ¿Cómo crees que saldrá finalmente la película parada? Pues ojalá esté mejor película, mejor guión estará seguro. y ojalá esté mejor director, pero la que veo más segura es la de mejor guion original. El resto será depende de cómo se comporte el resto de candidatas. Bueno, y vamos ahora con más categorías, las interpretativas. Por ejemplo, vamos a la de mejor actor, que no sé si opinarás lo mismo que yo, de que posiblemente sea la de más nivel de este año, porque puede haber pues 7-8 actores de nivel, grandes interpretaciones, intentando colarse. Hay tortazos, pero no para ganar, sino para entrar. En efecto, para entrar, porque veremos finalmente, y puede haber más de un lloro de alguien, de actores que parecían cantar la nominación y que se van a tener que quedar fuera. Y parece que es una categoría pues un poco rara, porque como dices, no hay favoritos, al menos de momento, porque se hablaba mucho de Leonardo DiCaprio, por J. Edgar y todo esto. Es verdad que los... De Gary Oldman. Es verdad que los Globos de Oro y el gremio de actores ha rescatado a DiCaprio cuando estaba en el peor momento. Y no sé si al final piensas que DiCaprio se le puede considerar un favorito, simplemente un nominado, o incluso que se quedará sin nominación. ¿Qué piensas? Es que no lo sé. Vamos a ver, hay un nombre que está claro, que es el de Giorgio. Uh-huh. Brad Pitt puede estar por Moneyball. Vamos a contar los nombres. Giorgio, Brad Pitt. Sí. El tercero puede ser Jean Dujardin, por supuesto. El cuarto puede ser Michael Fassbender, lo dudo. Y el quinto puede ser DiCaprio. Se van a quedar fuera Gary Oldman, se van a quedar fuera Ryan Gosling por Drive. Bueno, Ryan Gosling. Michael Shannon por Take Shelter. Joseph Gordon-Levitt por 50-50, que ha sido un milagro que le haya nominado a los Globos de Oro, pero bueno. No sé, es que son tantos nombres de Brendan Gleeson por The Ward, sería un sorpresón que estuviera ahí, pero... No, pues eso da la impresión de que eso, de que como hay tantos tortazos, es que incluso hasta nos podemos llevar alguna sorpresa de los 5 nominados, pero sí que parece que pide. Demian Bergier por A Better Life, que está nominado a los SAG, está nominado a los Independent Spirit también. Otro nombre. Bueno, veremos a ver, pero bueno, parece que los tres fijos son Brad Pitt, George Clooney y Jean Dujardin. Y lo que sí que parece... Y nos olvidamos de Woody Harrelson por Rampart. Bueno, también otro más a la... También a la... otro. Pero lo que sí que parece... La lista es inmensa. Yo no sé cómo está viendo la carrera de que tanto... Que no sé si el aire últimamente está soplando a favor de Brad Pitt, posiblemente. O sea, que no nos tendría que extrañar ver a Brad Pitt ganando el Oscar en febrero, ¿verdad? No extrañaría. Estás diciendo que... Bueno, es que este año ha sido tremendo para Brad Pitt. Empezó con El Árbol de la Vida, que está inmenso. Y ahora en Moneyball dicen que es lo mejor que ha hecho en su vida. Yo no la he visto todavía, estoy deseando verla. Pero... Y además que creo que no va a ser el año de George Clooney. George Clooney ganó un Oscar hace 5 años por Siriana. No creo que vaya a ganar el segundo por Los Descendientes. Aunque lleva un carrerón últimamente, que peli que hace, peli que le nominan al Oscar. No, también, pero, por otro lado, tendrán ganas de premiarlo como protagonista. Pero bueno, ahí va a estar... También, pero... O a lo mejor la sorpresa la da Dujardin y le dan el Oscar al mejor actor. Es que depende de cómo sea la campaña para The Artist. Pues desde luego, siendo brutal. Esos son los grandes nombres y parece que, bueno, no sabemos, un poco lo hemos girado en torno a DiCaprio, que no sabemos al final si se colará o no se colará. Fassbender, tú dices que se podría colar, pero que está difícil por la calificación de la película. Y parece que el que va en caída libre, cuando se contaba mucho con él, es Gary Oldman por El Topo, que parece que va a seguir con esa vítola de el mejor actor vivo sin nominación al Oscar. Efectivamente. Y la verdad es que se le daba, ya decían que iba a ser el año Oldman y el pobre se les está viendo venir. Es que también tiene que ver el género. El Topo es una película, es un thriller de espionaje que no cuenta con la no se convierte en un título popular entre los académicos, no es un gran drama, no es nada de esto. Y el año pasado, si la red social se decía que era fría, pues El Topo pues todavía ha acrecentado más esas críticas por el estilo de la propuesta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues vamos, por ejemplo, a la mejor actriz, que desde hace un año, incluso 2 años, pues Meryl Streep, siempre la eterna Meryl Streep, que conseguirá su 17ª nominación al Oscar por La Dama de Hierro. Y un poco, pues, la gran duda era pues con quién ella iba a mantener el duelo. Se hablaba al principio de Glenn Close, luego fue cayendo sus opciones, aunque también la han nominado tanto el Gremio de Actores como el Globo de Oro. Luego va Viola Davis, que así señoras, y ahora últimamente pues también se habla mucho de Michelle Williams por My Way with Marilyn. Así que... O de Tilda Swinton. Y Tilda Swinton, que podría ser también pues que la que completara el quinteto. Entonces, ajá, ¿crees que la cosa pinta bien para un tercer Oscar para Meryl Streep o va a aparecer una Michelle Williams, Viola Davis, que siga esperando el momento? Yo creo que va a aparecer una segunda actriz que le va a hacer esperar otro año más a Meryl Streep por su tercer Oscar. No, no creo que vaya a ganar el Oscar por La Dama de Hierro. Tengo mis dudas. Tampoco la campaña está siendo fuerte, pero no está siendo apabullante. Hombre, que los Weinstein, como se pongan, pueden acaparar todas las categorías. Como de artist gane película, director, actor, también gane actriz. Entonces, y actriz también, habrá... Michelle Williams. Pero bueno, parece que Michelle Williams pues tiene ese perfil de actriz, pues ya sería su tercera nominación, actriz así treintañera, un poco el perfil de las ganadoras que últimamente les gusta premiar, y por un biopic. Sí, sí, sí, el Bay Factor. Y parece que eso de ver a Glenn Close luchando por el Oscar, pues parece que imposible. Sí, bueno, ella va a pelear hasta el final, como ha hecho siempre. Y luego pondrá su mejor sonrisa cuando abran el sobre y digan el nombre de otra actriz que no sea el de ella. Bueno, seguimos con las otras categorías de interpretación, la de actor de reparto. Y ahí parece que bueno, pues hay gente que también está peleando por la nominación. Y tal vez sea la categoría interpretativa que más pueda estar cerrada. Porque aunque estén por ahí ya Albert Brooks o Nick Nolte, pues sorprendería que Christopher Plummer pues no se llevara... pues todos los premios importantes en esta categoría. Es el gran favorito y fue, digamos, el primer nombre que empezó a promoverse allá por el mes de junio, cuando se estrenó la película en los Estados Unidos. Ha sido la campaña más duradera y más constante. La sorpresa sería que no estuviese Albert Brooks, aunque después del ninguneo que le han hecho el sindicato de actores, que ha sido bastante fuerte. ¿Y qué parece Jonah Hill? ¿Nominamos a Jonah Hill o no lo nominamos? Bueno, Jonah Hill, hombre, está en una película que está teniendo mucha fuerza como Moneyball, pero no, también de las nominaciones del gremio de actores, pues huele a un Mila Kunis como el año pasado, ¿no? También estuvo los Globos de Oro, es verdad. Que tiene Globo de Oro y gremio de actores y cae fuera porque... bueno, a favor de Nick Nolte, que... La película se estrenó en agosto, empezó a hablarse de Nick Nolte como posible candidato. La película fue un fracaso, dejó de hablarse de Nick Nolte hasta que hace dos o tres semanas dijo: ¡coño, Nick Nolte por Warrior! Y se acordaron, todo el mundo se acordó de él. Bueno, yo creo que Nick Nolte sería su tercera nominación. Oye, puede ser incluso más rival para Plummer que Brooks, ya, también por el peso de todos estos años y eso. Y parece que uno que con el que no se cuenta debido al pinchazo de la película, al menos de momento, es con otro veterano, Max von Sydow, que parece que tampoco está por ahí en el grupo de cabeza. Aunque se habla muy bien de Max von Sydow, dice que es lo mejor de la película, de tan fuerte, tan cerca. Y que podría ser un, si la película funciona, lo dudo, podría ser un rival a tener en cuenta. Pero creo que el Oscar es de Plummer, o si no, de Brooks. Pero... Hombre, está claro que alguna sorpresa vamos a tener, porque siempre, es decir, en lo que se pueda, pues fíjate, como Tommy Lee Jones el año de En el Valle de Ella, que nadie contaba con él y finalmente se coló. Y menos mal que se coló. El año pasado, pues el mismísimo Javier Bardem, que no estaba nominado ni al Globo de Oro ni al Gremio de Actores, y luego ha nominado a Mejor Actor, también en una categoría muy competida ese año. Entonces está claro pues que, oye, hay algún nombre... Claro, los que algún nombre que se contaba mucho y que ahora le han dado un varapalo tremendo, pues tipo Gary Oldman, tipo Vanessa Redgrave, tipo Max von Sydow, y alguno de esos nombres pues quizás de la sorpresa y que puede finalmente. Y en actriz de reparto, precisamente ya que hablábamos de Vanessa Redgrave, pues ahí pues sí que parece que está la cosa bastante liada, favorita para nada, porque está todo muy nivelado. Sí. Y lo que sí que pues puede sorprender, o las dos grandes preguntas, es pues si Melissa McCarthy al final se colará por La Boda de Mi Mejor Amiga, y después si del premio de Boston. Y si al final Jessica Chastain, pues que tiene seis papeles, pues al final la nominarán, parece que por Criadas y Señoras. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, Jessica Chastain tiene seis películas, pero como en la categoría de mejor actriz de reparto tiene El árbol de la vida, Criadas y señoras, Tex Shelter y Coriolanus. Pero la candidata más la actriz más popular en el apartado de mejor actriz de reparto es Octavia Spencer, que a lo mejor se puede quedar fuera. Jessica Chastain a lo mejor ni sale. Y todo el mundo está dando por nominada, aunque no sabemos por qué película. Hombre, la verdad es que sorprendería que ninguna de las, ya que con el boom que ha tenido la película, que posiblemente sea el único Oscar que puede ganar, sí que sorprendería que ninguna de las actrices de Criadas y señoras se llevara el Oscar, porque parece que es lo único que puede ganar realmente. Sí, es que si gana mejor película. Y con todo el boom que han dado las actrices, estupenda, lo mejor del año, y lo que eleva la película y todo eso, lo que lo eleva del telefilm y tal, pues sí que sorprendería que o Viola Davis en actriz o Octavia Spencer en actriz de reparto, pues finalmente ganar. Y bueno, si te parece, pues te voy a hacer unas preguntas así breves, tipo cuestionario, o sea, para que antes de irnos de Navidad, para que esté la cosa bien clara, un poco preguntas que la gente adicta a los Oscars pues puede tener en la cabeza, y que tú, pues seguramente, pues ya son muchos años siguiéndolo también la carrera, pues nos puedes orientar también y lo podemos ir comentando. Pregunta: ¿puede ser el año del sexto Oscar para John Williams? Ojalá. O sea, si de mí dependiera, ya le mandaba el Oscar a la casita de John Williams por War Horse. Pero la tendencia va a ser The Artist. Lamentablemente. O sea, la banda sonora está muy bien, es preciosa, pero no tiene nada que ver este año luz de lo que ha hecho John Williams en War Horse. Pero la tendencia va a ser esa. Es película de moda, es lo que sucedió. Película de moda, Slumdog Millionaire. Oscar a la mejor banda sonora. Película de moda, Tigre y Dragón. Oscar a la mejor banda sonora. Película de moda, The Artist. Oscar a la mejor banda sonora. Bueno, y que es una... Bueno, que es la banda sonora de Ludovic Burs, pues oye, está digna y... Es preciosa, es hermosa, pero nada que ver con War Horse, mi favorita, que... Bueno, y que te va, no, y también lo que sorprende es que, es decir, que esta categoría que parece, oh, pues John Williams gana el Oscar de calle y todo esto, pues que también se ha ido apretando de nivel, pero luego también pues se conoció hace unos días la banda sonora de Alexander Desplat por Tan fuerte tan cerca, la de Howard Shore por La invención también. De Hugo, o sea que está disputado, sí. El tema no está la cosa tan... El que no parece que esté es Alberto, bueno, Iglesias por El topo. Todos apostábamos por él al principio, pero parece que ya todas sus opciones se van diluyendo, porque la verdad es que la película pues ha ido cayendo y... En picado, y es una pena. Y que ha habido otras partituras pues que le han ido ganando terreno. Y otra pregunta, que también es también otro apartado técnico, y es la categoría que ha habido unanimidad absoluta en los premios de la crítica, fotografía, Emmanuel Lubezki por El árbol de la vida. Ya, el año pasado tuvimos el mal precedente de Roger Deakins, que parecía que iba a ganar y que no, pero ¿crees que este año Lubezki se lo lleva? Debería, aunque me da la sensación de que va a ser para Robert Stevenson por La invención de Hugo. No sé. Es que también un aprieta fuerte. No, está la cosa, pero bueno, ha sorprendido pues la total unanimidad. Y no ha habido duda hasta el momento en todos los premios, fotografía, El árbol de la... Ojalá se lo lleve, porque es magnífica, es maravillosa, pero pues la sorpresa puede ser la invención de Hugo, película rodada en 3D y en un magnífico 3D. Y siempre es difícil predecir la categoría de mejor película de habla no inglesa, sobre todo las nominadas, pero parece que este año pues todo habla en clave iraní, ¿no? La clave de Nader y Simin, una separación que por lo menos a estas alturas de final de año sería también una sorpresa que no fuera la favorita y se llevara el premio. Sí. Es que tampoco hay una gran rival. Bueno, la película libanesa, la de Nadine Lavaki, que ganó en Toronto, que también distribuida por Sony Pictures Classics, puede ser otra. La película francesa, Declaración de Guerra, también es una película que ha tenido muy buenas críticas y podría colarse también. Y no sé, la verdad que es la categoría más imprevisible de todas. Recordemos, ya que mucha gente lo sigue preguntando, que evidentemente Francia no podía enviar de arte este año. Sí, claro, una película muda, y también hay capital norteamericano, y que esa la descartaría, la eliminaría. Y parece que, bueno, todos los años habla de presencia española. Panegra parece que no contamos con ella. Es una pena, pero parece que no va a haber oportunidad. Sería una agradable sorpresa que estuviese. No, parece que va a quedar ahí un poco rezagada. Pero en cambio sí que podemos tener alguna alegría en mejor película de animación. Sí, con Chico y Rita, por ejemplo, o Arrugas, que sería... Pero lamento ser pesimista, pero me da a mí que no ninguna de las dos va a estar. Probablemente, a lo mejor Chico y Rita puede colarse en el quinteto finalista, pero lo dudo mucho. Hombre, a mí la única cosa que me da confianza es que todos los años que ha habido 5 nominadas en película de animación, siempre se ha colado alguna que no era americana. Siempre ha habido ahí una cuota... Oye, de qualité, sí, que a lo mejor este año no le toca... Puede ser la belga esta, que también... Alois Nebel, que también ha tenido muy buenas críticas y eso. Pero, bueno, es la confianza que da, porque tampoco el año... Aunque vaya a haber 5 nominadas, tampoco el año en animación ha sido excelente. Sí, no, Rango y Las aventuras de Tintín son las que veo más fuertes en esa categoría. Pero el resto, El gato con botas, Cars 2, nos olvidamos de ella, Happy Feet igual, 2 no, pero que no sé, puede, a lo mejor puede colarse algún animador de prestigio, pues Marical, por ejemplo, ¿no? Pero ojalá esté. Bueno, veremos a ver. Y no quiero perder la oportunidad de que, bueno, ya que estamos, los primeros premios que llegarán pues poco después de volver de Navidades, 15 de enero, sean los Globos de Oro. Las nominaciones las conocimos, y aunque este año pues han estado pues menos alocados que otras veces en sus nominaciones, no es como el delirio del año pasado con The Tourist, Burlesque, etcétera, pero nos han dejado alguna píldora, ¿verdad? Por ahí. Ay, sí, maravilloso. Bueno, por ejemplo, la presencia de Angelina Jolie, ahora afamada realizadora croata, en la categoría de mejor película en lengua inglesa, por esa película que ha sido acusada por plagio. Pero claro, hay que tener en cuenta que los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood le guardan un especial recuerdo a Angelina Jolie de aquella vez que ganó su primer Globo de Oro por la miniserie George Wallace y que acabó dando lo mejor de sí en la piscina del hotel. Entonces ellos ahí animados, emocionados, dijeron, vamos a nominarla siempre que podamos para ver si se repite el espectáculo, ¿no? Qué pena que ahora esté tan poco desinhibida, ¿verdad? Qué pena, yo prefiero a la Angelina gótica, bisexual y que estaba chalada, la de ahora es un coñazo. Pues sí, totalmente. Y bueno, y eso, y también hemos tenido por ahí pues a otra diva como Madonna, también con sus 2 nominaciones musicales. Pero la banda sonora de Abel Korsenioski está bastante bien. La canción es un espanto, pero la banda sonora no es nada desdeñable. Pero siempre sorprende, ¿sabes? Cuando yo empezaron a decirse las nominaciones, yo, venga, va, ¿ahora qué me van a decir? Madonna nominada a mejor directora. Pero no. Y curiosamente, bueno, ya hablando, y bueno, siempre es bien sabido que los Globos de Oro, pues ese amor, esa devoción que tienen por las estrellas. Y eso pues se ha notado pues sobre todo a nivel de serie, o sea, no es una cosa que sea tampoco muy dramática ni mucho menos, pero bueno, una que ha salido muy bien parada, aunque parece que los Oscars no se va a comer un colín, pues Los Idus de Marzo, que todo sea por tener a George Clooney repetido 4 veces, ¿verdad? Es verdad, sí, a George Clooney, que le nominen hasta por el Nespresso, que es lo que hay. Pues sí, bueno. Y bueno, y no quiero perder la oportunidad, pues ya, bueno, ya iremos comentando un poco cómo se ha evolucionado la carrera. Le hemos dado estos primeros pildorazos de que si de arte, que si las categorías de interpretación, que si John Williams, que si la presencia española. Pero bueno, los Globos de Oro no es por volver a abrir un debate que parecía cerrado, pero bueno, ahí tenemos a Almodóvar con La piel que habito, que sea o por la calidad de la película o por el nombre, pues no ha sido este año representante español, pero parece que Hollywood le abre las puertas con toda película que envíe, sí, y en los Globos de Oro se ha vuelto a notar. Pero no creo que pase de ahí, principalmente porque Sony no está haciendo ningún tipo de campaña para meter a La piel que habito en cualquier otra categoría que no sea mejor película en lengua inglesa. Recordamos hace Hablé con ella, 9 años, en el 2002, bueno, 9 años, pues claro, que Pedro Almodóvar no fuese seleccionado por la Academia Española supuso un desafío para la distribuidora norteamericana y comenzó una campaña brutal para para que Almodóvar figurase en el resto de categorías y al final consiguió la de mejor dirección y mejor guión original. Pero ahí es que se implicó medio Hollywood. O sea, yo recuerdo a Warren Beatty haciendo campaña, Jack Nicholson un poco más pegando carteles, vamos a decirlo así. Pero es que la campaña fue brutal, pero tremendamente brutal, y tuvo un eco en los premios de las asociaciones más prestigiosas. Y ahora lo que vemos es que La piel que habito, nominada a Globo de Oro, nominada a Critics' Choice y premiada por, perdón por lo que voy a decir, por dos asociaciones de cuarta. No creo que vaya más, ni Los Ángeles la ha tenido en cuenta, ni la ha tenido en cuenta Nueva York, no creo que la tenga en cuenta la Sociedad Nacional de Críticos. No, no, y que hablé con ella fue algo excepcional, que es verdad que una vez ocurrió, pero que o sea, que no se puede pretender que siempre, pues, es un poco como hacer el triple salto mortal. O sea, es complicadísimo que encima, no teniendo el apoyo de tu país, pues logres colarte en otras categorías que tradicionalmente pues están ambientadas o están dirigidas pues a las producciones norteamericanas o anglosajonas del año. No, no, y, este y año, para eso es que Sony echó los restos para conseguir eso, y esta vez una cosa muy discreta, por no decir nula. No, bueno, nos hemos llevado muchas alegrías estos años, pues este año parece que no toca, pero bueno, ya ha tenido Almodóvar su presencia pues en todos estos premios, en los Globos de Oro y en todo, y bueno, pues esperemos vivir unas noches un poco animadas. Recordemos que Ricky Gervais vuelve a presentar los Globos de Oro, y Billy Crystal, después de varios giros mortales, despidos, dimisiones, etcétera, polémicas, pues volverá a presentar la ceremonia. A ver, estoy deseando ver qué hace Ricky Gervais. A lo mejor se queda, no sé, a lo mejor no dice nada. Y será genial. Tu silencio hablará por él. Sí. Bueno, pues nada, si te parece lo dejamos aquí, a no ser que pienses que nos queda algo en el tintero. Y la duda es pues ver si sigue pues esa senda triunfal, ese run run que poco a poco cada vez más apoya de Artis de cara al triunfo final en los Oscar. O pues si, como ocurrió el año pasado en una madrugada con el gremio de directores, pues ese premio a Tom Hooper hizo cambiar la tendencia totalmente, uh-huh, y se produce ese cambio de tendencia. De momento parece que no, parece que The Artist va lanzada, como comentamos, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo iremos contando tanto con Mari Carmen en Las Horas Perdidas y también aquí en la web en lo que yo te digo. Muy bien. Y mucho ánimo, Mari Carmen, hay que tomar, si ya sabes. Igualmente, pues, seré humilde. Vitamina extra, porque de aquí a febrero no hay que parar. Muy bien, igualmente. Venga, un abrazo y felices fiestas, siempre un placer. Igualmente, el placer es mío. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Le ofrecería un café, pero mi secretaria se ha marchado de vacaciones. Es lo normal. Todo el mundo, excepto los ladrones, dejan de trabajar hasta pasado año nuevo. No sé si me gusta esa insinuación, Bruce. Lo siento, Max. No lo decía por usted. Le he pedido el dinero para la planta eléctrica, porque si no, subirán los costes. Y millón ahorrado, millón ganado. He encargado este informe. Le gustará leerlo. Según parece, Max, Gotham ya posee excedentes de energía y usted lo sabe muy bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que posee excedentes, Bruce? Está equivocado. No es cierto. Nadie tiene demasiada energía. Esa es la meta de mi vida. Esa es mi meta. Sí, mire, lo lamento. Acabo de hablar con el alcalde y estoy de acuerdo con él. Los alcaldes van y vienen. Los millonarios se aburren. Usted no aguantaría un combate contra mí. Bien, tendremos que averiguarlo. Yo no tengo a un criminal como Cabelpot en mi rincón. Me temo que va a ser... ¿Un criminal? Eso demuestra que no sabe nada. Millonario mimado y caprichoso. Oswald Cobblepot es el hombre del año en Gotham. Si sus padres no lo hubieran rechazado, ustedes habrían sido compañeros de colegio. Escuche, Oswald controla el Triángulo Rojo. Aún no puedo probarlo, pero los dos Wayne, sabemos no que... Wayne, no permitiré que hable así de él en esta oficina. Si mi ayudante estuviera aquí, él habría acompañado hasta... Hasta donde quiera. Preferiblemente a un club nocturno, una gruta o un escondite aislado. ¡Qué elegante! Gracias. Selina. Selina, Selina. Ese es mi nombre, Maximiliones. No me lo gaste o le obligaré a comprarme otro. Selina, le presento a Bruce Wayne. Ya la conozco. ¿De veras? Oh, lo siento. ¿Sabe? La había confundido. Perdone. ¿Me ha confundido a mí? No, que me he confundido yo, que la he confundido. ¿No he dicho eso? No, no ha dicho eso. ¿Qué le ha pasado? Un accidente esquiando. Una caída, ¿verdad? Por esa razón ha vuelto de sus vacaciones. Todo esto es muy raro. Aunque la verdad no parece amnesia. Yo me acuerdo de la hermana Margaret vomitando en la iglesia y de Betsy Riley diciendo que era un embarazo. Y me acuerdo de una vez que me olvidé de ponerme las bragas al ir al colegio y el nombre del chico que se dio cuenta es Ricky Freeburg. Ya está muerto. Pero lo de anoche, todo borroso. ¿No es para morirse? Selina, por favor, acompaña al señor Wayne. Será un placer. Señor Wayne, su abrigo. Ah, sí. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Navidad y es el mejor momento para disfrutar del cine, para consumir cine en el formato que sea. Parece que el tiempo, las fechas, los sentimientos, los valores que tienen estos días, parece que alienten a ello, de quedarse en casa, resguardados del frío, con alguien a quien apreciemos y disfrutando de una buena película. Una buena película con temática navideña y muchas de ellas han contribuido con sus escenas, con sus personajes, que sean ya símbolos indisolubles de lo que para nosotros, para nuestra alma cinépata, pueden ser estas fiestas. Por eso, para los iniciados y los no iniciados en estas lides de disfrutar del mejor cine de Navidad estos días, en los que hay más tiempo libre, más tiempo de ocio, aquí tenemos esta guía con algunos de los mejores títulos para ver o volver a ver estos días de Navidad. Vamos con este reportaje escrito por Imogen y locutado por Auster, esta guía para disfrutar del mejor cine de Navidad. I'm dreaming of a white Christmas. Llega la Navidad. Temporada de regalos, de reencuentros, de vacaciones, de disfrutar con los más pequeños y de solidaridad. En estos tiempos donde todo son prisas y estrés, las fechas navideñas nos permiten darnos esos pequeños placeres que el resto del año no disfrutamos como quisiéramos. Entre esos placeres se encuentra el cine. Entre turrones y polvorones, más de uno aprovecha para reunirse con los suyos y disfrutar del séptimo arte. Hay muchas películas de temática navideña, otras no lo son tanto, pero es tradición verlas acompañadas de los pequeños de la casa. Son muchos los motivos que nos hacen escoger una película en estas fechas. Aquí tenéis algunos ejemplos.

Se la tengo que llevar. Ya, ya. Y el pavo también. Oiga, oiga, que el pavo es mío y muy mío. Flaco, pero honrado. Usted perdone, ha sido un... Sí, un pretoramiento, pero si me descuido, me quedo sin pavo. Toma, para todos. ¿Es de goma? Ojalá. Se podría inflar. Raquítico, escuálido, pero pavo. Claro que tocaremos los pellizcos cada uno, pero pavo, lo que ha sobrado. Sí, ya sé que es una gota en el mar, pero el mar se hace de gotas. Pero papá, esto es para tus gastos. Es que aquí no gasto, vivo del aire. ¡Crímulo! ¡Esos nuevos! ¡Mano, no los empecéis! ¡Pero vamos, los de Superman no tocaron, caramba! ¡Hombre, dadme uno, por lo menos! Vaya día, entre los aguinaldos, los chicos y el prepoterado. Mamá, tenía unas ganas de llegar. Mira. ¿Qué pasa? ¿Llueven billetes? ¿Pero qué es esto? El primer dinero que he ganado. Empecé a hacer prácticas en el Instituto del Cemento. ¿Y sabéis con quién? Con el profesor que me suspendió. Él mismo ha dicho que eran trabajos útiles y que había que gratificarlos. Yo no me atrevía, pero pensando que aunque fuera poco podría ayudaros. Bueno, aquí está. ¿Has visto? Es el primer dinero que ganan ellos. Y hay otro hombre en casa, papá. Sí, mamá. Pero sin lágrimas. Presiento que van a ser las mejores navidades de nuestra vida. Expreso. De actualidad. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. Hurry down the chimney tonight. Vamos con la actualidad, que aquí, como siempre, lo que yo te diga, llamamos Cinema Expreso. Y comenzamos con la noticia de que Harrison Ford se plantea volver a interpretar Indiana a los 70. El actor está dispuesto a interpretar por quinta vez una entrega de Indiana Jones, pese a que cuando comience el rodaje de las aventuras del famoso arqueólogo contará con 70 años. Ford, que ahora tiene 69, confirmó que está disponible para calarse el sombrero de explorador y rodar de nuevo Indiana Jones, en cuyo guión ya está trabajando George Lucas, según la revista Empire. En la entrevista con Extra de V, Ford aseguró que tiene una gran ambición y que está dispuesto a interpretar a uno de los personajes más populares del cine mientras esté vivo. El rodaje comenzará presumiblemente a finales de 2012, por lo que Ford, que tiene tres nietos, se estrenaría como septuagenario en una película que a buen seguro se mantendrá fiel a las escenas de acción, aunque ya veremos en esta vez, en vez de látigo, tendrá que utilizar un gallato. Que Bridget Jones fuese a tener una tercera parte era algo ya previsto, pero en octubre el hombre que iba a dirigirla, Paul Feig, se retiró del proyecto, dejando a esta secuela, adaptación, explotación, huérfana. La productora Working Title se puso desde entonces a la búsqueda de un nuevo director y ha quedado muy contenta de haber encontrado al inglés Peter Cataneo, el director de Full Monty, quien llevaba un tiempo interesado en el personaje y que en estos momentos se encuentra en negociaciones para firmar el contrato. La idea es que el rodaje comience en enero con Universal como productora principal asociada con Working Title. Se comenta que hay un guión escrito por la creadora de la serie, Helen Fielding, junto con David Nichols y el mismo Feig. Aunque no se hayan desvelado detalles de la trama, se ha adelantado un título muy elocuente, Bridget Jones Baby, el bebé de Bridget Jones. Con eso ya podemos imaginarnos todas las situaciones que pueden ocurrir a la hora de cambiar pañales y con Bridget Jones como madre primeriza. Si es así, eso estaría basado en los artículos que publicó Fielding pasados los dos primeros libros, ya que no existe una tercera novela. En teoría, Renée Zellweger, Hugh Grant y Colin Firth deberían recalar de nuevo en esta tercera entrega. Y vamos ahora con más noticias de actualidad y hoy con un tándem que esperemos que después de haber triunfado en el foro, en Twitter, en el coleccionable David Fincher que vimos este verano. Ananula, como siempre, y ahora se le une Rhoda Sons. Las dos nos irán comentando la actualidad de aquí en adelante en el Cinema Expreso del podcast. Chicas, cuando queráis, comenzamos. Eric Roth reescribirá el guión de Cleopatra. Ya se comentó que David Fincher es el director que más suena para hacerse con el proyecto. Ahora parece que Sony Pictures ha encargado a Eric Roth la reescritura del guión de Cleopatra. En un principio el guión se lo encargaron a Brian Helgeland, y desde Sony Pictures declararon que era un brillante guión. Sin embargo, han pasado los meses y lo que era brillante ahora no lo es tanto. Eric Roth, autor de los guiones del curioso caso de Benjamin Button, Múnich o Forrest Gump, entre otros, y que ya trabajó junto a David Fincher en la primera de ellas, parece el encargado de retomar el trabajo de Helgeland. Dicho guión está basado en la novela de Stacy Shift, Cleopatra Alive, y cuenta con Angelina Jolie como la actriz que dará vida a la última emperatriz del Antiguo Egipto. Rumores en torno al reparto de Akira. Es muy posible que Kristen Stewart, la Bella Swan de la saga Crepúsculo, sea la elegida para dar vida a Kay, la amiguita revolucionaria de Kaneda en la adaptación cinematográfica con actores de carne y hueso de Akira. La película, que tiene que intentar sacar adelante Yano Colecherra a pesar de los recortes de presupuesto y la espantada de varios directores ante un proyecto más que arriesgado. Gareth Hedlund interpreta al protagonista, y otros rumores casi confirmados son la presencia de Ken Watanabe como el coronel después del inicialmente previsto Gary Oldman, Elena Bonham Carter como Miyako y Keira Knightley en un papel sin confirmar. David Fincher no se ve en los Oscar con los hombres que no amaban a las mujeres. El director de la red social opina que su versión de la novela de Stieg Larsson podría ser demasiado cruda y explícita para ser tenida en cuenta por los miembros de la Academia. Con dos nominaciones a Mejor Director a sus espaldas, por el curioso caso de Benjamin Button y la red social, David Fincher ya sabe más o menos cómo funcionan las cosas en esto de los Oscar. Y aunque su todavía inédita Los hombres que no amaban a las mujeres es claramente uno de los títulos del año, el cineasta no las tiene todas consigo de cara a los Oscar debido a la crudeza del libro de Stieg Larsson y cómo ha quedado reflejada en su película. Hay demasiada violación anal para asegurarse muchas nominaciones, bromeaba en una reciente entrevista con la revista Entertainment Weekly. De todas formas, los Oscar no parecen ser una preocupación importante para el director. Tampoco nos preparamos para ello el año pasado, afirmaba, y al final la red social tuvo 8 nominaciones y 3 estatuillas. Afirmaba esto antes de explicar que en realidad no es que se oponga a hacer campaña, pero sobre todo para el resto de su equipo. Con Benjamin Button quería el premio para Brad Pitt, más que propio Brad. Y lo mismo sucedió en su día con Aaron Sorkin y Jesse Eisenberg. Así que nada nos desvía de momento de la posibilidad de que Rooney Mara y su interpretación de Lisbeth Salander esté en boca de todos en la temporada de premios, sin importar cuánta violación anal haya de por medio. Amy Adams podría ser la hija de Clint Eastwood en Trouble with the Cure. Hollywood Reporter nos cuenta que Amy Adams podría acompañar a Clint Eastwood en su regreso al mundo de la interpretación tras Gran Torino, en Trouble with the Cure, que dirigirá su socio en mal paso Robert Loren. El film, que está siendo desarrollado por Warner, será un drama sobre el mundo del béisbol, protagonizado por un ojeador que se está quedando ciego y que pretende recuperar la relación con su hija. En este momento, la Warner le hace una oferta a la actriz que ha sido nominada al Oscar en 3 ocasiones, pero de momento Adams no se ha pronunciado. Quienes han informado de Hollywood Reporter insisten en que Amy Adams es la mejor opción que tiene el estudio después de haber pensado en Sandra Bullock y en Reese Witherspoon. Scarlett Johansson se estrena como directora. Scarlett Johansson ha decidido probar suerte como realizadora y prepara ya su ópera prima. Se trata de una adaptación del libro Crucero de Verano, Summer Crossing. Es la primera novela de Truman Capote, que no fue publicada hasta el año 2005, el mismo año en el que se estrenó el biopic con Philip Seymour Hoffman, y 21 años después de la muerte del escritor. La historia tiene lugar en Nueva York durante el verano de 1945, y se centra en una joven de familia adinerada y se replantea las consecuencias que puede ocasionar el romance que ha iniciado con un joven judío, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que se gana la vida como aparcacoches. Barry Spickins y Peter De Graves producirán la película, de cuyo guion se está encargando Tristin Schuyler. No sé si recordaréis que Scarlett Johansson debutó tras la cámara dirigiendo un cortometraje para Nueva York, I Love You, en el año 2009, pero la pieza fue eliminada del montaje final. Por el momento no se habla de una fecha para el comienzo del rodaje ni de protagonistas. El próximo estreno en el que podremos ver a la popular actriz es Un lugar para soñar, lo nuevo de Cameron Crowe. Ricky Gervais amenaza a Hollywood. Ricky Gervais dice que quiere mejorar su polémica participación en los Globos de Oro del 2011, siendo incluso más escandaloso la próxima vez. El cómico británico dijo que su tercera presentación de la ceremonia de los premios de Hollywood en enero del 2012 será definitivamente la última vez, pero tiene la intención de salir haciendo ruido. Deben estar locos, no tengo claro si me halaga y confían en mí o si es un insulto. De cualquier forma, no deberían confiar en mí, dijo Gervais en un comunicado. No creo que nadie tuviera el derecho a sentirse ofendido, pero lo estaban. Y este año me voy a asegurar de que se sientan ofendidos con razón, escribió Gervais en su blog. Además, pidió a sus seguidores que le mandaran sus víctimas favoritas para el monólogo. Gervais también se regodeó por haber sido invitado de nuevo, diciendo no obstante que fue una decisión difícil para él porque le preocupaba no poder mejorar la del año pasado. Lo que inclinó la balanza y me hizo aceptar fue el hecho de que podría hacer callar a todos esos idiotas que dijeron que no sería invitado nunca más, escribió en su blog. Las nietas de Chaplin presentaron The Artist en la Academia. Michelle Hazanavicius debe sentir que está en la luna. El director de la comedia muda The Artist es un gran fan de Charlie Chaplin. Sus nietas, Carmen y Dolores Chaplin, fueron las anfitrionas de un pase especial de la película antes de su estreno en salas. La proyección tuvo lugar el día 21 de noviembre en uno de los teatros de la Academia. A él acudieron Hazanavicius y el elenco al completo, incluyendo a su esposa Berenice Bejo, James Cromwell, Penélope Ann Miller y Ugi, el perro, que llegaron a la proyección en coches de los años 20. La película tiene una importancia especial para nosotras, porque hemos tenido el privilegio de ver de cerca la cultura de las películas mudas en blanco y negro, que siempre dejaron su marca sobre nosotras como artistas, dicen Carmen y Dolores Chaplin en el comunicado remitido por la Weinstein Company. La película tiene una dimensión universal que cruza los límites del lenguaje. Es un reto para nuestras expectativas y supone la ruptura de las normas comerciales para volver a la forma más pura del cine. Se prepara la tercera entrega de Antes del Amanecer. De Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. La historia romántica creada por Richard Linklater, que trata de abarcar la historia de amor intermitente de un norteamericano y una francesa a lo largo de distintas etapas de sus respectivas vidas. Dos personajes interpretados por los actores Ethan Hawke y Julie Delpy, que intervinieron activamente en el guión de las primeras dos entregas gracias a la libertad de improvisación dada por Linklater. Un proyecto casi colectivo que, entre sus pocas normas, contaba con la intención de rodar una nueva entrega cada 9 años. Parece que, en efecto, la tercera entrega se rodará en 2012, aunque aún no hay guión escrito, según ha declarado Ethan Hawke. Bueno, no sé lo que vamos a hacer, pero sí sé que los tres, Linklater, Delpy y él mismo, hemos estado hablando mucho al respecto los últimos 6 meses. Hay 9 años de diferencia entre las dos primeras películas, y si rodáramos una tercera el verano que viene, habrían pasado otros 9. Así que creemos que es una buena idea. Vamos a tratar de escribir este año. Martin Scorsese se centra en The Snowman. Martin Scorsese parece que anda en una etapa de lo más pródiga. Aún no ha llegado a las salas de todo el mundo su nuevo trabajo, La invención de Hugo, que no hace más que recibir entusiastas críticas y que tiene a Scorsese encantado de su primera experiencia con el 3D. En estas ya se ha anunciado cuál será su siguiente película. Se trata de la adaptación de The Snowman, un bestseller del autor noruego Jo Nesbø, que ha cosechado un gran éxito y de la que todavía no hay una edición en castellano. Se trata de la séptima novela del escritor y se ha convertido en todo un éxito internacional con su protagonista, el detective Harry Hall. La productora británica Working Title Films tenía los derechos para la adaptación de The Snowman, esta obra policíaca ambientada en Suecia con un tono oscuro que gira en torno a un detective a la caza de un asesino en serie. Y hay incluso encargado de escribir la adaptación al cine. Será Matthew Michael Carnahan. El autor noruego también se encuentra encantado, incluso con la idea de trasladar el escenario de la novela a otro más propicio para el público norteamericano. No es tanto problema este asunto como que logren captar la esencia de la obra literaria en un sólido guión al que Scorsese sea capaz de dar lo mejor de sí en su nueva incursión en el mundo del thriller. Aunque, sin ser pesimista, todo huele a una producción para sacar el máximo rendimiento al éxito de la saga literaria. Brad Pitt niega su retirada. Parece que la fecha de caducidad de Brad Pitt se aleja. Si hace unas semanas el mundo del cine se quedaba boquiabierto con la que parecía la despedida del actor a corto plazo, que él mismo fijaba para dentro de 3 años, ahora parece querer alejar esta fecha. Durante una visita a Seúl, en plena promoción por el sudeste asiático de su más reciente película, Moneyball, ha asegurado que su despedida no tiene una fecha final tan definida. No puso una fecha límite exacta sobre mi retirada, aseguró a los medios de comunicación surcoreanos La Estrella, contradiciendo así sus propias palabras que pudieron oírse en una entrevista en el programa de televisión australiano 60 Minutos, en el que aseguraba que le quedaban 3 años en este negocio. Durante la entrevista no parece tener muy claro cuál iba a ser su futuro. Joel Edgerton, principal candidato para la secuela de 300. El hit que supuso 300 en su momento está claro que iba a traer cola. Desde Immortals, ya en las salas, y que visualmente está claramente inspirada en la cinta de Zack Snyder, hasta esta anunciada secuela, que ha tardado en ir confeccionándose, pero que parece que podríamos ver dentro de no mucho. Joel Edgerton está en negociaciones para protagonizar 300 Batalla de Artemisia, en la que daría vida a Temístocles, el general que lideró a los griegos en su victoria contra los persas. Finalmente dirige Noah Murrow, tras barajarse, entre otros, el nombre del español Jaume Collet Serra. Edgerton se va haciendo poco a poco una carrera después de verle en Animal Kingdom, La Cosa o las inminentes Warrior y la muy esperada El Gran Gatsby. Amanda Seyfried será una estrella del porno en Lovelace. Uno de los proyectos más comentados ha sido el de Inferno, a Linda Lovelace Story, adaptación de la vida de Linda Lovelace, donde Lindsay Lohan iba a dar vida a la actriz del porno. Lohan estuvo cumpliendo su condena de 90 días en la cárcel, lo que no impidió que el director Matthew Wilder decidiera esperar a la actriz hasta que saliera de prisión para rodar esta historia basada en la vida de la estrella del cine para adultos de los años 70, conocida como Garganta Profunda. Wilder acabó sacando del proyecto a Lohan y reemplazándola por Malika Ackerman, a quien hemos visto en Watchmen, lo que hizo que todas las fotos promocionales que se habían hecho con Lohan antes de entrar en prisión fueran inútiles. Lo último que se supo de este proyecto es que Matt Dillon se había unido al mismo para dar vida a Chuck Traynor, el marido de Lovelace. Y ahora nos enteramos que la competencia está preparando otra película basada en un nuevo personaje y titulada Lovelace, que cuenta con Amanda Seyfried y Peter Sarsgaard para dar vida a Lovelace y Traynor. Robert Stein y Jeffrey Friedman dirigirán la película con un guion de Merritt Johnson y Andy Bellin. Tanto Lovelace como Inferno entrarán en producción en enero. Resulta de cada vez más habitual que se repitan proyectos en el tiempo, tras los casos, por ejemplo, de Deep Impact y Armageddon, o Bichos y Anth en 1999, y teniendo en cuenta que hay dos películas sobre Blanca Nieves en 2012 y también dos proyectos sobre Marilyn Monroe, uno con Michelle Williams y otro con Naomi Watts. Jessica Chastain será Lady Di. Ecos Films ha anunciado el comienzo de una producción de 15 millones de dólares titulada Caught in Flight, que contará con Jessica Chastain al frente del reparto, dando vida a Lady Di. Chastain, nacida en California hace 30 años, es una de las intérpretes de moda, desde que Terrence Malick la eligiera como una de las protagonistas de la majestuosa El Árbol de la Vida. De aquí en adelante la vamos a ver mucho, tanto por las películas que ya ha estrenado como por las que tiene pendientes. Caught in Flight será dirigida por Oliver Hirschbiegel, realizador de dos buenas películas, El Experimento y El Hundimiento, y de dos fracasos, Invasión y Cinco Minutos de Gloria. La historia de su próxima película, escrita por Stephen Jeffries, gira en torno a un romance secreto entre la princesa y el doctor Hasnat Khan, de quien se dice que fue el amor de su vida. Al parecer, Diana conoció a Hasnat en 1995 e iniciaron una relación de unos 2 años, tan seria que la mujer incluso pensó en convertirse al Islam. El rodaje comenzará el próximo mes de marzo. Sean Penn dirigirá The Comedian con Robert De Niro. La firma Sun Entertainment se ha hecho con los derechos de The Comedian, el nuevo trabajo de Sean Penn como director, que contará con Robert De Niro y Kristen Wiig, ahora en alza por La Boda de mi Mejor Amiga, como protagonistas. La película, escrita por Ron Linson y Jeffrey Ross, sigue a Jackie Burke, interpretado por De Niro, un cómico en horas bajas desesperado por recuperar la fama que tenía antaño. Durante una de sus actuaciones se calienta y acaba golpeando con el micrófono a un miembro del público, por lo que es sentenciado a realizar trabajos comunitarios. Allí conocerá a Harmony, a quien dará vida Kristen Wiig, una mujer que cambiará su vida por completo. El rodaje comenzará la próxima primavera. Cine en serie. The Christmas spirit grows with each new day. And it's so close but seems so far away. And yet it comes only once a year, and before you know it, it's already here. The streets are filled with laughter and so many hearts are gay. Everybody helps to make the spirit bright. Apartado de cine en serie, esta vez dedicado exclusivamente a la actualidad, y menuda actualidad, porque ya conocemos más detalles del esperadísimo proyecto, la nueva incursión de Aaron Sorkin en el mundo televisivo. Ya hablamos de que se iba a centrar en un drama sobre la realización de un programa de noticias. Ya conocemos el título definitivo, será Newsroom, que se centrará en el trabajo diario de una cadena de cable de noticias. Está protagonizada por Jeff Daniels, Sam Waterston, Olivia Munn y Emily Mortimer. La serie completará la trilogía de Sorkin sobre el mundo de la televisión, que empezó con Sport Night en 1998 y tuvo su continuación en Studio 60 en 2006. Desgraciadamente, ninguna de las dos, a pesar de sus buenas críticas, tuvieron una duración estimable. La primera temporada de Newsroom, que se emitirá en HBO, tendrá 10 capítulos y está previsto que llegue a la parrilla en septiembre. La serie está más cerca del estilo y narración de Sport Night, y el peso de su narración recaerá en Will McAllister, el personaje de Jeff Daniels, el presentador del programa estrella de la cadena USB. Hace unos meses Aaron Sorkin declaraba a la revista TV Guide que Newsroom era una serie de ficción, pero no una fantasía. Los protagonistas luchan por dar lo mejor de sí mismos en un entorno donde la lucha contra los intereses comerciales, las presiones políticas y los problemas corporativos está a la orden del día. El regreso de Sorkin a la televisión es sin duda uno de los más esperados desde hace años. Tras el fracaso de Studio 60, volvió al cine, medio en el que empezó su carrera y donde, en la pasada edición de los Oscar, ganó una estatuilla por el guión de La Red Social. Eso sí, su mayor éxito televisivo sigue siendo El ala oeste de la Casa Blanca, una producción que ganó 87 premios Emmy y que forma parte del Olimpo de las series de televisión. Hace 3 años que saltó la noticia de que íbamos a tener una versión cinematográfica de la terroríficamente divertida telecomedia La Familia Monster, producida por la cadena CBS entre los años 1964 y 1966, pero a manos de los guionistas de Scary Movie. Afortunadamente de eso nunca más se supo, y es que dicha serie es una de las de culto que llegó a nuestro país en 1965 y cuyos 70 capítulos repartidos en 2 temporadas han sido repuestos millones de veces. La introducción de esta mítico serial es una reliquia de lujo. Los personajes que formaban esta familia eran el matrimonio Herman y Lily Monster, el abuelo Conde, Ed y Marilyn. Eran los típicos de las películas de terror, salvo Marilyn, pero colocados en tramas cómicas cotidianas en la que contrasta su aspecto y vida tan extraña con la normalidad de sus vecinos. El planteamiento era similar al de la familia Adams, que ya tuvo una trilogía cinematográfica, pero con la diferencia de que los personajes de aquel clan eran originales salidos de la imaginación de Charles Adams, dibujante del New Yorker en 1937. La noticia de que Bryan Singer será el director y productor ejecutivo de este desempolvado proyecto, pero para la televisión, viene acompañado del apunte de que será una reinvención imaginativa de la serie en un drama de 1 hora, visualmente espectacular, más oscura y afilada que el original, para tomar los orígenes de Herman y Lily Monster. Por tanto, el punto de partida será la llegada de la familia al ya famoso número 313 de Mockingbird Lane. A partir de ahí, según The Hollywood Reporter, la casa de los monsters se irá llenando de sus antiguos inquilinos, desde el excéntrico abuelo Monster y sus experimentos, pasando por el nieto Eddie Monster, la sobrina rubia Marilyn, que solo deseaba ser una adolescente normal. Y veremos qué resulta de esto, que escribirá Brian Fuller, guionista de Criando Malvas y Tan Muertos Como Yo. Ewan McGregor protagonizará The Corrections para HBO, para muchos la primera gran novela americana de lo que llevamos de siglo XXI. McGregor encarnará a Chip, un profesor universitario que ha perdido su trabajo después de un idilio con una de sus estudiantes y que, involucrado en unos asuntos nada limpios, se dispone a pasar las Navidades junto a sus hermanos y sus padres, a los que interpretarán Chris Cooper y Diane West, en un pueblo del medio oeste de los Estados Unidos. Este será el primer protagonista de McGregor en televisión, pese a que el escocés no es un extraño en la pequeña pantalla. En 1997 fue nominado a un Emmy como actor invitado por su paso en Urgencias y ha protagonizado un par de series documentales de aventuras muy recomendables. Producida por Scott Rudin, responsable de títulos como No es país para viejos o La red social, The Corrections tiene en Noah Baumbach, coproductor, autor también de la adaptación junto al mismo Jonathan Frakes y director del capítulo piloto, a uno de sus principales baluartes. The Corrections, sin fecha de inicio de rodaje, podría llegar a la parrilla de la HBO a finales de 2012. Dexter renueva por 2 temporadas más. Es una de las series que muchos dicen que ya debería terminar, que la fórmula ya está agotada. Hace unos meses circuló la noticia de que la renovación estaba en el aire por un desacuerdo económico entre Michael C. Hall, el protagonista, y uno de los productores ejecutivos. El actor pedía 24 millones y la cadena le ofrecía 20. Pasaron varias semanas sin que se produjeran novedades y sin que ninguna de las dos partes dijera nada, algo que parecía indicar que, a pesar de las dificultades, el futuro de Dexter no corría peligro. Finalmente, Showtime sorprendió con el anuncio oficial de que renovaba a Dexter por 2 temporadas más, es decir, que el asesino en serie más famoso de Miami estará en la parrilla hasta por lo menos 2013. La cadena no especifica si la 8ª temporada será la última. Showtime ha explicado que la razón de renovar a Dexter es consecuencia del acuerdo de 2 años que ha firmado Michael C. Hall. La 7ª y 8ª temporada tendrán 12 capítulos cada una, y no hay cambio en la fecha de estreno, llegarán en septiembre y octubre de 2012 y 2013 respectivamente. El estreno de la 6ª temporada, a pesar de unas críticas algo frías, reunió a más de 5 millones de espectadores, y según Showtime, el equipo creativo ya sabe las líneas argumentales de las próximas 2 temporadas. La noticia ha sido recibida con división de opiniones, entre los que critican la decisión de Showtime de que se repite el argumento con un bache argumental continuo que se abrió en la 5ª temporada, ya que muchos señalan que el devenir de la serie ya es una lenta agonía después de sus 2 sorprendentes primeras temporadas y una 4ª magistral gracias al peso del antagonista Trinity encarnado por John Lithgow. Noticia que tiene a muchos fans en vilo: ¿qué pasará con Community, la comedia de NBC? La cadena ha señalado que la serie no volverá después de las Navidades, como estaba previsto, y la deja en el limbo a la espera de encontrar su hueco. La serie, ambientada en esa particular universidad, fue un soplo de aire fresco hace 2 temporadas, en un año de boom para las comedias. Pero Community siempre ha sido más una serie de culto que otra cosa, viviendo siempre en el filo de la cancelación. Este movimiento estratégico no invita a ser muy optimistas para su renovación. Veremos finalmente qué ocurre con una 3ª temporada que está por debajo de los 3 millones y medio de espectadores semanalmente. Y Matthew Weiner, el creador de Mad Men, ha desvelado cómo terminará su popular serie. La 5ª llegará en marzo de 2012 y actualmente se encuentra en fase de rodaje. Con el fin de seguir en el candelero, Matthew Weiner, creador y productor de Mad Men, ha desvelado algunos detalles sobre el final de la serie. Lo más interesante es que veremos un flash forward de 40 años con un Drone Draper de 84. Será una manera para cerrar la trayectoria vital del protagonista. Es para que nos hagamos una idea de lo que le ha llevado hasta ahí y lo que tiene que ver con nuestras propias vidas, señala Weiner. Mad Men no es Lost, es decir, no habrá misterios sin resolver. Pero lo que más me interesa es que la audiencia disfrute del camino hasta la conclusión de la serie, contaba hace unos meses Matthew Weiner al diario del País. Para Weiner, el final debe ser la culminación de la experiencia de un grupo de gente trabajando al más alto nivel. La que ya tiene claro su final también es Tremé. No será una de esas series que se alargan en el tiempo y agoniza temporada tras temporada. David Simon, creador de la serie y la cadena HBO, han llegado al acuerdo de que la serie no vaya más allá de la 4ª temporada. David Simon tiene diseñado acabarla tras la 4ª y la cadena HBO está dispuesta a cumplir sus deseos. El copresidente de la cadena, Richard Pepler, aseguraba al diario The Times Picayune que David Simon tiene todo el apoyo de la cadena de cable para culminar la historia en los términos que él quisiera. queremos que Davis termine su novela, porque Tremé es una novela. Nosotros somos los principales beneficiarios de su arte y por eso queremos que la termine como él crea conveniente. Esa misma libertad al creador ya se la dio la cadena a la hora de fijar el final de The Wire. La serie, que retrata la situación de Nueva Orleans tras el Katrina, acaba de empezar a rodar su tercera temporada, 10 capítulos que llegarán a Estados Unidos en la primavera de 2012. Simon y sus coproductores, Eric Obermeyer y George Pelecanos, miran incluso más allá y ya han esbozado las líneas argumentales que cerrarán la serie en 2013. Tremé no marca grandes registros de audiencia y, como The Wire, otra serie de Simon, parece condenada a no estar presente en las grandes entregas de premios. Su calidad, su fiel grupo de seguidores y la forma de concebir la ficción que tiene HBO la avalan. En España, Tremé se puede ver en el canal TNT los sábados por la noche. So this is Christmas. What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Como el año pasado y en el último podcast del año, hemos pedido a nuestro experto en bandas sonoras, E. González. Lo podéis leer semanalmente en nuestra web, en las reseñas que hace de todas las bandas sonoras que van apareciendo en el mercado. Le hemos pedido que nos comente cuáles son sus 5 mejores bandas sonoras. Ante la imposibilidad de quedarse en 5, debido al gran nivel de este año, nos presenta 6, un top 6 que, según nuestro experto, es lo más destacado que nos ha dejado el campo de las bandas sonoras en este 2011. Comenzamos el repaso. Número 6, con un guiño al auge de la música electrónica, pero que es mucho mejor que otras bandas sonoras del año. El tema Container Park, perteneciente a la banda sonora de Hannah y compuesta por los Chemical Brothers. Número 5, John Powell vuelve a colarse en esta lista. El año pasado estuvo con su estupenda banda sonora en Cómo entrenar a tu dragón. Lo vuelve a hacer con una película de animación, aunque ha sido un fracaso comercial que ni siquiera se ha estrenado en España. John Powell compone el tema Mars Needs Moms, Credit Suite, perteneciente a la banda sonora de Marte Necesita Madres. Thank you. en la lista también nos hacemos eco del mundo televisivo, el mundo de las series. En el número 4, la representante de las bandas sonoras de serie de televisión es la intro, el main title de Juego de Tronos, la serie de HBO, Juego de Tronos, tema compuesto por Ramin Djawadi. ¿Cómo no iba a estar John Williams en esta selección después de su vuelta triunfal este año? Al más puro estilo Williams, destacamos en este puesto el tema The Pursuit of the Falcon para la banda sonora de Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Vamos llegando a los puestos ganadores. En el número 2, una apuesta rara a priori, pero que hay que escuchar. La mayor sorpresa agradable del año. El tema Benedictus Deus Ascension Gloria Patri, compuesto por Mark McKenzie para la banda sonora de El Gran Milagro. Tacham, tachán, el premio a la mejor banda sonora para este 2011, según nuestro experto número uno, es para Darío Marianelli. No se puede uno deleitar más en dos minutos, sobre todo cuando el compositor italiano, ganador de un Oscar por Expiación, se pone en este plan. El tema Yes, compuesto por Darío Marianelli, perteneciente a la banda sonora de Jane Eyre, el número uno en las bandas sonoras de este año para el podcast de Lo que yo te digo. Hemos repasado lo mejor del año para las bandas sonoras, pero no queremos terminar esta sección sin comentar una novedad, como la deliciosa banda sonora de The Artist, película que ya está en las salas, estupenda y emotiva cinta sobre el paso del cine mudo al sonoro y que es una de las favoritas para los próximos Oscar. La banda sonora no desmerece en absoluto y contribuye a ese encanto, preciosa y encantadora música compuesta por Ludovic Wurz, quien ya colaboró anteriormente con el director Hazan Avicius. Es quien firma esta obra delicada llamada a ponerle las cosas difíciles a John Williams en la próxima gala de los Oscar. Quizás sea la única persona, la única banda sonora que podría evitar ese sexto Oscar de John Williams en los próximos Oscar. Una obra pretendidamente retro para acompañar las imágenes mudas, por lo que cobra especial importancia en la película, ya que sobre ella descansa toda la parte auditiva del film. Temas bien marcados, que recuerda pues a los grandes clásicos del cine mudo y que reflejan bien la personalidad de los dos personajes principales del film. Particularmente vamos a destacar el tema melancólico Come and Go de Lau. La banda sonora incluye temas de época interpretados por la Brussels Philharmonic, Red Nichols High Five Pennies, Duke Ellington y Rose Murphy. Así que nos quedamos con este tema, el track número 14 del disco, Come and Go de Lau, que está compuesto por Ludovic Wurz para la estupenda banda sonora de The Artist. Thank you. Es Navidad, la etapa más consumista del año y también una de las épocas en las que más DVDs y regalos de cine se regalan. Por eso, como todos los años, además de en nuestra web, en un informe especial de los DVDs en los que recomendamos los mejores estrenos, clásicos, packs que hay para regalar, en el podcast Rodasons también nos comenta cuáles son los mejores regalos cinéfilos para regalar estas Navidades en formato de DVD. Entre la gran cantidad de películas que se han editado este año en formato Blu-ray o DVD, vamos a destacar como DVD del año La Red Social y Cisne Negro. La Red Social, la película dirigida por David Fincher, es el magnífico relato de un nuevo tipo de rebeldía cultural. Es la historia de un gamberro genial que impulsó una verdadera revolución y que cambió la interacción humana para toda una generación o quizás para siempre. Grabada con una brutalidad emocional y con un humor inesperados, esta película relata la creación de Facebook y las luchas por la propiedad que se desencadenaron tras el éxito imparable de esta red social. Basada en la novela de Accidental Billionaires de Ben Mertzig y con guion de Aaron Sorkin y música de Trent Reznor, el director David Fincher consigue hacer un retrato dramático acerca de la creación de una de las tendencias actuales en Internet, el Facebook. La película, que se ha hecho con numerosos premios, incluyendo 4 Globos de Oro y 3 Oscar, ha logrado también el éxito de crítica. Se encuentra a la venta en DVD y Blu-ray en ediciones de 2 discos cada una, y con numerosos extras, con escenas multiángulo, un análisis de su banda sonora y la creación del diseño de producción, entre otros. Cisne Negro narra la historia de Mina, una bailarina de una compañía de ballet de la ciudad de Nueva York, cuya vida, como la de casi todos los de su profesión, está completamente absorbida por la danza. Mina vive con su madre Erika, papel interpretado por Barbara Hershey, una bailarina ya retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el director artístico, Thomas Leroy, decide sustituir a la bailarina principal en la nueva producción de la temporada, El Lago de los Cisnes, Mina es su primera lección. Pero Mina tendrá competencia, una nueva bailarina, Lily, que también ha impresionado gratamente al héroe. El Lago de los Cisnes requiere una bailarina que pueda interpretar tanto al cisne blanco, con inocencia y elegancia, como al cisne negro, que representa la astucia y la sensualidad. Mina se adecua perfectamente al papel del cisne blanco, pero Lily es la absoluta personificación del cisne negro. Considerada el resurgir de Darren Aronofsky tras su alabada Requiem por un sueño, en esta ocasión Aronofsky nos ofrece un thriller con toques dramáticos y de suspense alrededor del mundo del ballet. Entre las bases de la película destacar la brillante interpretación de Natalie Portman, a quien se han otorgado distintos premios por su papel de Nina, incluyendo el Globo de Oro y el Oscar como actriz principal. La película salió a la venta en un combo de DVD, Blu-ray y copia digital, con extras dedicados al diseño de producción, de vestuario y así como con los perfiles de Natalie Portman y Darren Aronofsky. Además de estas 2 cintas, durante el año se han ido editando títulos como también La Lluvia, Beautiful, Rumores y Mentiras, Nunca Me Abandones, Los Chicos Están Bien o la ganadora de los Oscars de este año, El Discurso del Rey. De entre los muchos lanzamientos de este mes de diciembre de cara a la campaña navideña, vamos a destacar 2, Beginners y Super 8. En Beginners, cuando el diseñador gráfico Oliver conoce a Ana, poco después de la muerte de su padre, se da cuenta de lo mucho que tiene de principiante en lo que se refiere al amor verdadero. Los recuerdos de un padre que tras la muerte de su esposa durante más de 40 años, salió del armario a los 75 para vivir una existencia gay plena, vigorosa y maravillosamente tumultuosa, animan a Oliver a abrirse a una relación auténtica. Ewan McGregor, Melanie Laurent y Christopher Plummer protagonizan esta película sobre la familia, la homosexualidad, las relaciones humanas, la enfermedad y la muerte en uno de los filmes independientes del año. La película ha salido a la venta en DVD y Blu-ray, destacando entre sus extras una película corta sobre el rodaje de la misma. Super 8 nos traslada al verano del 79, donde un grupo de amigos de un pueblecito de Ohio se disponen a hacer una película de zombies. Mientras rodan su film en formato Super 8, son testigos de un catastrófico accidente de tren, y tras librarse ellos mismos por muy poco, pronto descubren que no fue un accidente. Desapariciones y una serie de hechos inexplicables harán que el sheriff adjunto Jack Lamb intente descubrir la verdad, que resultará ser algo más terrorífico de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Los directores J.J. Abrams y Steven Spielberg unieron sus fuerzas en esta película, que es un claro homenaje a clásicos de las décadas de los 70 y los 80, pero que no pierde su personalidad propia como filme y se convirtió en una de las principales películas de este verano pasado. La película salió a la venta en formato DVD y también se encuentra disponible en triple pack, DVD, Blu-ray y copia digital. En animación, algunos de los lanzamientos más importantes del año han sido Rango y Enredados. Enredados es una comedia musical llena de acción y pelo, mucho pelo, sobre una chica con una melena de 21 metros de largo. Rapunzel, la protagonista, es una princesa que fue robada a sus padres cuando era un bebé y encerrada en una torre. Ahora es ya una adolescente muy imaginativa y decidida que consigue escapar de su encierro con la ayuda de un bandido encantador. Este dúo se verá embarcado en una divertida huida llena de aventuras, emoción, humor y montones de pelo. En algún punto entre la narración original de la clásica historia de Rapunzel y las modificaciones contemporáneas adaptadas a nuestro tiempo, Enredados es una divertida comedia infantil que rebosa energía allá por donde se mire. La película salió en tres formatos: DVD, combo DVD Blu-ray y el pack Blu-ray en 3D y 2D. En lo que se refiere al cine español, además de la ya mencionada, también La Lluvia, este año han salido a la venta películas como Pan Negro, Balada Triste de Trompeta y Barriet. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Vamos a ver si los críos que están ahí aporreando las puertas del estudio pidiendo el aguinaldo nos dejan terminar esta edición del podcast, esta edición de fin de año. Así que con Spooky vamos a repasar lo que nos habéis dejado en nuestra dirección de correo coronado@loqueyotediga.net, en nuestra web, en el foro y también en las redes sociales, Twitter y Facebook. Spooky, cuando quieras. El señor Eco nos envió lo siguiente. Hola, foreros. Vi el otro día el tráiler de Pequeñas Mentiras sin Importancia y me gustó la canción del final del mismo, a partir del minuto 1:13. He buscado la banda sonora y chequeado uno por uno sus temas, pero creo que no aparece. ¿Alguien sabría decirme de qué canción se trata? La canción que buscas es del grupo estadounidense Band of Horses, The Funeral. Una joyita. La escuchamos de fondo. Coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard. We wonder. Thank you. Invisible nos pregunta esto. ¿Se sabe algo de cuándo se estrena On the Road? En España no hay todavía fecha de estreno para On the Road. Se trata de la esperada adaptación cinematográfica de la famosa novela homónima de Jack Kerouac, editada en España con el nombre de En el Camino. La película está protagonizada por tres de los jóvenes actores más solicitados del momento: Sam Riley, Kristen Stewart, la chica de Crepúsculo, y Gareth Hedlund, al que hemos visto en Country Strong o Tron, que dan vida a Sal Paradise, Marilú y Dan Moriarty, respectivamente. La cinta narra el viaje de Salvatore, Sal Paradise, que recorre Estados Unidos de punta a punta. En su camino conoce a personas de naturalezas diversas y extrañas, de los cuales se encuentran Dean Moriarty y su mujer, Marilú. El reparto lo completan Viggo Mortensen, Amy Adams, Terrence Howard y Steve Buscemi. La cinta está escrita y dirigida por el brasileño Walter Salles. Y finalmente, Carlos nos comenta: he leído en vuestra web que Paul W.S. Anderson dirigirá la película sobre Pompey que iba a realizar Polanski. Está basada en una novela que yo intenté leer pero abandoné sin terminar, por mala, por caer en un tópico detrás de otro. El proyecto de Polanski sí que se basaba en la novela de Robert Harris, creemos que es la obra a la que te refieres, pero parece que Paul W.S. Anderson partirá de otro material. Se parte de una premisa muy parecida, pero el director de Resident Evil la llevará a su terreno. Por cierto, cosas del destino, Polanski no dirigió Pompeii, pero al entrar en contacto con la obra de Harris propició que la película en la que se embarcó está basada en otra obra del escritor, nada más y nada menos que La estupenda El escritor. This is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young. Hasta aquí hemos llegado en este 2011 de cine. Gracias a todos por estar ahí y por seguirnos en loqueyotediga.net y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Hoy me permito abusar de esta confianza de 28 esforzados podcasts ya a las espaldas, conseguida gracias al apoyo de los que llegáis a este momento final del programa. Los que, al no sé qué como con el periódico, empiecen con las páginas del final, escuchan las dos horas de esta función que es el podcast de Lo que yo te diga. Termina 2011 y, como siempre, toca hacer balance de un año de cine. En el programa de hoy hemos pedido a varios expertos que nos hicieran su balance del 2011. Personalmente me siento incapaz de hacer un balance que no implique el aplauso por el esfuerzo, el apoyo y el interés de todas aquellas voces que han sonado en el programa de hoy, todos ellos habituales de este programa y que enriquecen con su pasión cinéfila y su buen hacer cada minuto de este podcast. Una orquesta que toca fotogramas por segundo, con ese primer violín, magnífico colaborador, atento y eficiente, Carlos Graneiro, el alma de este podcast en los mandos técnicos y de este proyecto sonoro que nos sigue motivando a seguir día a día adelante. Todo esto apoyado en vosotros, en unos oyentes que afortunadamente cada vez son más y que nos encanta saber que son nuestros mejores maestros y críticos, los que nos enseñáis día a día con vuestras sugerencias, propuestas y quejas cómo seguir escribiendo el guión de esta película que esperemos que todavía esté en los comienzos, a la espera de confirmar la trilogía completa. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos y por hacer que sintamos el aliento de vuestra compañía y apoyo al otro lado de este maravilloso invento que es Internet, bien sea a través del podcast, de la web, del foro o de las redes sociales. Gracias, muy especialmente y sobre todo, por seguir manteniendo un año más viva la llama de Lo que yo te diga en unos tiempos que son difíciles para todos y en el que la motivación, la dedicación, el esfuerzo y el apoyo son claves para seguir surcando las olas de esta compleja travesía. Así que, nada más, gracias por estar ahí, Y para estos días, simplemente desearos que el árbol de la Navidad arraigue en unos corazones en los que el dolor, la lágrima y el pesar se transformen en motivación, confianza y esperanza. Es el mejor regalo para una Navidad de pequeños placeres en la que esperamos que el cine y sus historias sigan siendo protagonistas para vosotros. Mucho ánimo para estos tiempos difíciles, pero también mucha fuerza y mucha esperanza, y que el cine pueda ser vuestro mejor compañero de viaje. Un brindis por un 2012 en el que vuestros sueños, sean confesables o no, se cumplan gracias a vuestro esfuerzo e ilusión. Muchas gracias por estar ahí y feliz Navidad.